es un vídeo, vosotros cuando lo veáis en diferido, yo ahora mismo lo estoy haciendo en directo, de que dejo el podcast, chavales. Me voy a presentar a La Voz y, bueno, guardad este documento porque creo que podéis hacer famosos conmigo. Tell me why. All by myself. Anymore. Pan número uno. Listo, muchachos. Feliz temprano. Arranquese. Bienvenidos al tercer programa de Error de Concepto. En esta ocasión nos juntamos para hablar de los videojuegos a los que jugábamos cuando éramos pequeños. ¡Empezamos! A ver, en primer lugar tenemos como siempre a nuestro youtuber más famoso de la Silicon Valley española. Hacho Pijo, ¿cómo estás? A lo colado, tranquilo, tranquilo aquí jugando en 4K, pero bien, tranquilito, Black Friday y coño. Estrenando la X, ¿no? Sí, es que entre Black Friday y la X es como todo muy porno, muy negro, muy, muy grande, ¿sabes? Entonces, como que tengo la boca llena. Bueno, presenta otro que ya estoy liándola. Pues nada, también se pasa hoy nuestro norteño de más allá del muro. ¿Qué pasa, Rubenaco? Aquí estamos, aquí sentado nomás. ¿Y tú qué tal? Muy bien. El indie lo dejamos para el final, eso está claro. Porque hoy tenemos... ¡Racista! ¿Qué racista? Si te... ¡Racista! Tu racista dice, mira, tenemos un murciano, un musulmán y un mexicano. Aquí racismo no hay por ningún sitio. O sea, bueno, yo soy de Valladolid, cuidado. Bueno, pero me imagino que la habéis conocido ya por la voz, pero bueno, tenemos al jefe de la retraso. ¿Qué pasa, Alan? Muy buenas, gente, ¿qué tal? Muy contento de que me hayáis invitado aquí, hombre. Tenía muchas ganas de venir a grabar con vosotros. A ver, la verdad es que queremos empezar a quitarnos gente del podcaster del medio y arruinar las carreras y todo. Poco a poco iremos invitando para... Claro, habéis empezado por la gente que no tiene carrera, ¿no? Directamente. Espera. Alan allá en Twitter, ya sé que es. Hombre. Ahora sí, ¿no? A ver, claro, te ha faltado el detalle, claro. Conocido mundialmente. El sketch ese que grabamos una vez para un podcast, ¿te acuerdas? Para promocionar. Sí, le diste velocidad rápida, ¿eh? Sí, cabrón. Se entiende a todos menos a mí, hasta se entiende a Jaime. Bueno, pero vamos a ver, tú eres de, ya sabes, de la Silicon Valley española, de Cartagena. Tú es normal que no se te entienda. Vamos a presentarlo ya, que luego se queja ahí al Amancio Ortega de los túneles de México. ¿Qué pasa, Jairo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, patrón? Ya vamos a grabar. Oye, ¿para cuándo una sección de botánica? Por los 10 consejos para crear una plantación de marihuana y que no te pille la policía. No, aquí lo importante es que te pille, pero pagarle si ya no pasa nada. O sea, estás dejando bien a la policía de tu país. Sí, digo, no, son buenos policías. Bueno, vale, empezamos. No la liemos ya, que cagamos. Bueno, luego en México no se escucha. Y de momento no ha habido insultos ni nada. ¿Y ni amenazas ni nada? Me sorprende, sinceramente. No. Nosotros en México muy a tope. Ya no habéis tenido amenazas porque habéis pagado la poli, ¿no? Hombre, hemos pagado. También. Hay 15 escuchas y todas son mías con cuentas diferentes, así es que no se preocupe. Ah, perfecto. No, pero es curioso porque tenemos escuchas en Rusia, en los dos programas anteriores tenemos cuatro, no sé si son cuatro o seis escuchas en Rusia siempre, no sé. Sí, pero eso lo escuchan antes de dormir, se llama Vladimir. No, pero una de ellas es Frana. Sí, y otros eran tres colegas de Frana que le pasan las cuentas de esas piratas. ¿Os recordáis cuándo fue la primera vez que jugaste a un videojuego, V? ¿Esta semana? No, la primera vez. Capullo, de pequeño, la primera vez que jugaste a un videojuego, ¿lo recuerdas? Sí, creo... Bueno, tengo un poco... ver jugar a mis hermanos con el Spectrum o el Astra, pero tengo mejores recuerdos de ya con mi 286, ¿sabes? O ya te refieres a las máquinas recreativas. Las recreativas luego hablaremos. Me refiero a consola, en casa. Ah, consola. Mi primera consola fue la NASA. Mi padre pensaba que iba a ser astronauta, tal. No has pillado concepto, papá. Eres youtuber, que casi son los mismos estudios que astronauta. Pero ponte en mi situación cuando me compró la Super Nintendo, ¿vale? Que me le compró con el bazooka, tío. ¿Cómo le puede comprar a un tío pequeño? O sea, eso en México a lo mejor está muy, muy relacionado, tal, pero aquí, en Cartagena, tío, con un bazooka, tío. O sea, no sé, mi padre no sé en qué estaría pensando, pero bueno, ahí está. Pero antes de la consola, ¿no recuerdas haber jugado a nada? En el ordenador, ya te digo, al Navy Seals, pero en consola, yo creo que fue el primero los Mario Brothers. Es que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ese es muy... No, pero era una pantalla fija en la que iban cayendo como tortugas y tú tenías que darle al botón de Pou arriba. Ah, ese es el Mario Bros. Sí, que Mario Bros, salían sí. Mario y Luigi, sí. Pues ese es el primero que jugué y, joder, recuerdo hasta mi hermana jugaba conmigo y bueno, pasamos bien. La historia engancha. Sí, ¿verdad? Me encantó la narrativa, tiene sí. Tiene un guión súper cerrado. Pues esa creo que fue mi primera experiencia con mi hermana. Tu primera experiencia con tu hermana especifica con videojuegos, sube. Yo no indagaba ahí. Es un pozo demasiado profundo. Déjalo algún ahí, día, algún día hablaré de cómo jugaban los médicos con mis primas, las cuales ahora mismo. Bueno, sigamos hablando del tema. Vale. Sigue. Bueno, pero a la prima se la rima de toda la vida. No, pero es que jugamos en busca del tesoro. Vale. Espero que tu padre no te oliese la mano, V. Eso lo tengo que contar Lo tengo que contar algún día. Sí. ¿Cuál de todo? Ya lo contarás. Rubenaco, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que jugaste a un videojuego? Yo creo que fue al Príncipe de Persia, que le jugué en el portátil de un amigo, que era del padre, vamos. Un portátil de aquellos, que era, no sé si era en pantalla verde o en blanco y negro, era súper dificilísimo ese juego. Tenías que medir cada salto, bueno, no pasábamos nada, pero metíamos muchas horas allí. Curioso que ese juego duraba 60 minutos máximo, ¿eh? ¿Lo sabíais o no? Que el Príncipe de Persia, que si tú no avanzabas en la pantalla, que se acababa el tiempo, ¿no? Lo descubrí hace poco. Que 60 minutos nunca duró yo, la verdad. Es una locura, eso ya es vicio, V, 60 minutos ya es vicio. Con entrenamiento se puede. Todos los días, un poquito. Alan, ¿tú recuerdas la primera vez que jugaste un videojuego? Arkanoid, en ordenador. En un ordenador de la escuela, además. Ese es el primero. Lo que pasa que, claro, no era el videojuego que jugué en casa. El primer videojuego que jugué en casa... Sí, hostia. El primer videojuego que jugué en casa en una consola fue en el Atari 2600. Y, no sé, sería alguno de estos juegos. O el Frog, o el de boxeo, alguno de esos. Pero en casa, Atari 2600, y por ahí videojuego como tal, Arkanoid. ¿Has dicho en la escuela? ¿Teníais ordenador en la escuela? Había dos ordenadores. O sea, en mi escuela... yo creo que soy más joven que tú, pero mi escuela lo único que había eran los abacos. En Cartagena eso es tecnología punta, güey. Y si te ponías muy loco, jugabas al Conecta 4, pero joder, tío, ordenadores en la escuela. El futuro, tío. Sí, había nada, dos ordenadores, o sea, y te enseñaban un poco... de Valladolid, chaval, cuidado. Bueno. Si os cuento cómo era el colegio, flipa, pero bueno. Cuenta. Nada, me llamaban el payo en el colegio, no te digo más. Era del payo, joder. Era el payo hasta que me di de hostias en el patio del colegio con unos cuantos que no eran payos. Amigos. Y ya era el Alan. Bueno, qué pena, pensaba ya que estábamos hablando aquí con payo malo. Representabas a la minoría. Sí, totalmente. Ahí era yo la víctima del racismo. Y una última pregunta. ¿En Valladolid los gitanos hablan bien? Define hablar bien. Pues mejor que yo. Pues seguramente no. Sí. No, ya te digo yo que no. Curioso. Jairo, ¿cuándo fue la primera vez que jugaste un videojuego? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo o cuál juego? ¿Cuándo? Me da igual. El primer videojuego que recuerdas que jugaste. A ver, yo creo en la NES. Uno de... ¿Cómo se llama allá? El pelón de la familia Adams. And here we go. Aquí es Lucas Adams. Ah, el tío Cosa. No, el tío pelón. Aquí en España es el tío Cosa, creo, ¿no? No, el tío Cosa es el peludo, ¿no? Ah, fétido. Tú hablas de fétido, Adams. Sí, él habla de fétido, del calvo. Sí. Acá creo que se llama Lucas. Había un juego de NES. Lucas. Me encanta. Sí, es que lo de Lucas, Arturito, Gasparín, es que de verdad es un flipero de los nombres. De nada. De México para el mundo. Pues había un juego en el que él era el protagonista. Ese fue el primero que jugué. ¿Y en qué se basaba? ¿De que llevaba una peluquería o qué? No recuerdo. Foster's Adventure o algo así. No lo recuerdo. De hecho, lo tengo aquí enfrente, pero no alcanzo a verlo. Si me muevo, algo va a fallar. ¿De qué consola? De NES. ¿De NES? Ese fue el primer juego. ¿Y sabes las unidades que se vendieron? Por curiosidad. Como 15. No, son de los juegos que encuentras en cualquier tienda de segunda mano, todavía existen. ¿Te imaginas que este podcast, tío, hace un resurgir de este videojuego, tío? ¿Sabes? Lo coge PewDiePie o el Rubius y empiezan a jugar ese juego y lo vuelven a demandar. A ver, no era tan malo. No, no, no, sí, coño, si has dicho tú que se vendió más de 2 unidades, hombre, tío, para ver. Ya funcionó, mejor que el ET, funcionó. El ET se ha vendido más ahora que en su día. En su día, exacto. De cuando lo sacaron del desierto, ha vendido más. Tú cállate que vives allí. Sí, pero aquí no lo enterraron. Bueno, no lo sé. Sí, a saber lo que hay por aquí enterrar en el desierto. Mejor no investigar. No indagues. Yo recuerdo, no sé si tuvisteis, las maquinitas estas que iban a pilas del Tetris. Sí, claro. Que una era, otra era de uno de coches o uno de fútbol. ¿Las Game & Watch, esas? Sí, esas que eran pequeñitas, que vendían en los mercadillos y tal. Y yo recuerdo que los primeros videojuegos, o sea, tuve la maquinita esa que recuerdo que me regalaron una que tenía cartuchos, que eso era ya la hostia. Yo creo que está hablando de la has dicho del Tetris, yo creo que es la Game Boy lo que estás hablando. No. Era de estas máquinas que solo tenían un juego, que era el Tetris, otra era de un coche que, pues eso, tenías que ir esquivando otros coches, otra eras un portero y tenías que ir parando balones, y recuerdo que me regalaron una de esas con cartuchos. Entonces tú quitabas un cartucho, metías otro y cada uno era un juego, y eso era la hostia, antes de tener la consola. Luego ya sí, luego tuve consola, pero yo recuerdo las maquinitas esas, joder, todos teníamos en el pueblo y eso era un bife, tío. Yo el primer juego, lo que pasa es que como has dicho consola, yo me he tirado por eso, pero la primera maquinita que tuve fue la de Tetris, sí. No, paren todo. Fester's Quest es el juego. ¡Bum! ¿Pero el de Lucas o el de Fester? Es el mismo. El Lucas Grijander. ¿No sería el juego de LucasArts? No. Pues este se llama Lucas. Que no, Lucas. Que aquí se llama el tío Lucas. El tío Lucas. De Lucas Island. No, así es, el juego se llama Fester's Quest. ¿Y cómo se llama el resto de familia? Porque ese es el tío Lucas. Ah, no, mejor no indaguemos en eso que voy perdiendo. Perfecto. ¿Pero cómo se llamaba el juego? Así, Fester's Quest. La cuestión de Fester. La cuestión de Fester. Fester Quest, madre mía. Yo te vuelvo a decir que mi primer juego de juez, mis manos los programaban. No sé si eran MS-DOS o no sé, el anterior sistema operativo que usaban ellos. Los programaban en el Spectrum y era curioso porque sí, aprendí que si le dabas al botón escape, salía el juego. Y mi hermano le decía, puta gracia. Mi padre siempre claro, mi padre, mis hermanos le ponía ahí a estudiar Esperanto, MS-DOS, Basic. Ah, esos Basic, programaban en Basic mis hermanos, tío, curioso. Ahora son economistas, no tiene nada, pero bueno, era el futuro. Y entonces me acuerdo, tío, que eso, ya digo, yo no podía jugar a nada porque yo no sabía programar. Hombre, yo me acuerdo de las Micromanía de antaño, que te ponían como 4 o 5 hojas de código, que era un juego, lo metías en Spectrum y tal, y generabas. Hostia, el juego. Sí, yo recuerdo un vecino que tenía un libro de esos, de códigos, y se metía, a lo mejor, una hora o casi metiendo código. Sí, tío, eso lo he vivido yo. O se colgaba y tenía que volver a meter todo el código a través del juego. Tú ríete, pero en eso es lo que se basa ahora Nintendo Labo. O sea, tirarte una hora haciendo eso para no jugar a puta mierda de juego. No, estaban peor las revistas que eran por fascículos, que venía un pedazo de código, en el siguiente fascículo venía otro pedazo de código. Ah, sí, también. Esas cosas que jamás las completaba. Y si intentaban meter los trozos de código que tenías, no funcionaba. No funciona. V, ¿qué consolas tuviste de pequeño y cuál quisiste y no te compraron nunca? Tuve la NASA la primera vez, luego estuve como 3 años queriendo la Super NES. Bueno, claro, quería la Nintendo, me compraron la NASA, lógicamente, lo más barato. Luego la Super NES, me acuerdo, tío, me acostaba todas las noches con la típica revista, este catálogo del Carrefour, en aquella época sería El Continente, ¿no? Y me acostaba siempre con la mano encima señalando la consola, ¿sabes? Cuando mi padre llegaba a la cama decía, gilipollas este. Bueno, 3 años después me regalaron la Super Nintendo. Y ya después de la Super Nintendo quería la Mega Drive, porque me encantaba el diseño del mando, pero nunca la tuve. Y ya de ahí ya pasé a... tuve un tiempo sin consola, pasé a PS1, PS2, PS3, ya sí, pero que sí que, ya te digo, el mejor recuerdo que tengo de viciarme, bueno, coño, pasé de 0 dioptría a 3,5, gracias a la Super Nintendo, y a la tele de tubo de 25 pulgadas. Ruberaco, ¿cuál estuviste tú? Pues yo tuve la Atari 2600, que esa la metí mucha tralla, la NASA también, la Mega Drive, tuve también... la Game Gear y luego la PlayStation 1, que esa fue la que me compré con el primer sueldo, esa me dio una ilusión, con el Resident Evil 2, como me acuerdo yo de esa. Y ya me pasé a PC, y hasta hoy, que he vuelto otra vez a la consola. a la PlayStation 4. Sí, el único que sigue es la Master Race, creo que es Alan. ¿Sí? ¿No estáis en ordenador vosotros? No. Yo tuve ordenador. ¿Sí? De hecho, cuando tuve ordenador, rulaba por ahí un emulador de PlayStation 1, el PSX, y yo recuerdo que jugué todos los juegos de PlayStation en el ordenador, con el emulador. Y como tenía grabadora, pues eso era un 24 horas grabando juegos de Play y ten... Brinco ahí y TDK. Buah, tenía, todos se llamaban verbatim, 200 juegos que se llamaban verbatim, y luego jugabas a 3 o 4. Justo que ha nombrado el tema del PC, yo me acuerdo, tío, de jugar, jugar en Steam. Sé lo que es Steam, pero en esa época ni puta idea, ¿sabes? Y jugar al Portal 1 y jugar a 5 FPS, tío, el último sí, otro, sí, sí, el sí. último capítulo, y no molestarme, tío. Ahora ni de coña, ¿sabes? Veo un juego a 5 FPS, pienso que estoy viendo una revista, ¿no? Pero es increíble, tío, cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Joder, yo también se me ha olvidado decir que tuve un Amstrad de estos que eran cintas de cassette, y que, madre mía, metías la cinta y estaba ahí... Y a veces te daba error cuando quedaba nada ya y tenías que volver a empezar otra vez y no pasaba nada. Tenías tiempo de sobra, sin prisa. Eso con tu bocadillo de nocilla, ¿no? Estabas ahí con el bocadillo viendo Los Caballeros del Zodíaco o algo mientras iba cargando el juego y ya está. Alan, ¿cuál estuviste tú? ¿Qué consolas tuviste tú? ¿Cuál no tuviste nunca? Pues yo empecé con Atari 2600, me pasé a NES con el Super Mario Bros. Luego el pack este de Super Mario World y Street Fighter 2 de la Super Nintendo. Y la que nunca tuve, y es una espina que, madre mía, la Game Boy clásica. Y aún así, a día de hoy todavía no la tengo. Tengo una Color que me pillé de segunda mano. Y no la tuve nunca, tío. No la tuve nunca. Yo la tuve hasta con la lupa. ¿Qué de horas, tío? Hostia, pues yo no la tuve, tío. Sí que había un videoclub cerca de mi casa que la alquilaba. Y bueno, de vez en cuando la pillaba y tal y cual. Me pasé el Mario Land y nada, poca hostia. Y luego nada, a partir de la Super Nintendo, en Play, la generación de Play 1 y tal y cual no la tuve, también la alquilaba porque no había pelas en casa, y es cuando pillé el ordenador, y desde ese momento siempre siempre he compaginado ordenador y una consola, y ahora creo que tengo todas, me falta una Master System. Ahora están sacando todas las mini estas, te las puedes comprar todas. Claro, sí, que tengo la NES y la Super NES mini, pero que ahí están en la estantería. Es que al final te pones un emulador y... Claro, no digas que están ocupando espacio porque son pequeñicas. Son mini, claro. Bueno, ocupan, ocupan también. Tienes que coger tú ahora una Xbox, la primera que salió. Lo que pesa eso. Nunca la tuve. Buah, pues tengo dos. Si quieres una, te mando. Es que nos puede la nostalgia. ¿Qué pensabas? Si la ponía una encima a otra, de una encima a otra, conseguías el doble de potencia. Perdón. Y hay una consola también que me llamaba la atención, que es el Mega CD, que estuve a punto de venderla a Super NES para pillarme Mega Drive y Mega CD, y menos mal que no lo hizo. Menos mal. Menos mal, colega. Me llamaba mucho la atención el Parque Jurásico de Mega CD. El Parque Jurásico salió también en Super Nintendo, ¿eh? Sí, pero salió muy diferente. Sí, es que cada versión de juego de Parque Jurásico era diferente. El de Super NES era diferente al de Mega Drive, que a su vez era muy diferente al de Mega CD. Era un... En Nintendo siempre tiene más magia. Los colores y todo eso son más vivos. Claro, como en el Mortal Kombat, que salía la sangre verde. Claro que sí, guapi. Tenían resfriado. Sí, eran mocos, sí. Jairo, ¿en qué consola jugabas tú al Lucas ese? ¿Cuál tenías tú? Al Lucas. ¿Cuál estuviste tú? Es raro porque mi primera consola siempre fue para jugar, fue una NES, pero jugaba en casa de mis abuelos. Después, consola propia fue la Super Nintendo, y con un juego más malo que nada, uno de peleas de Ultraman. Juego malo, hostia, malo. Ultraman. Luego ya pues iba cambiándolo cada... ¿Pero se llamaba Ultraman o también tenía...? No, si es Ultraman, el... ¡Ultra Lucas! No, si era Ultraman, este de los Super Saiyan, bueno, que era de los Sentai, japonés, que crecía. ¡Ultra Cucas! Pues ese juego fue el primero que tuve en el NES, en consola ya propia. Después, 64, luego ya no tuve ni GameCube, ni Play, ni nada. Después compré una Wii, me decepcioné totalmente de Nintendo. Eso nos pero pasó compré todo. Una Wii U. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tío. ¿Por qué será? Todos compramos la Wii, sobre todo para jugar con los chiquillos, y yo en casa jugamos a los bolos, al golf, al tenis, joder, no sé qué, pero... Yo la compré con el Call of Duty. Ahí está, tío. Cogiendo macho. Madre mía. Hostia, qué idea cae. Joder. Acertaste de pleno, tío. No, sí, lo peor es que rematé con una Wii U y no vuelvo. Jairo, una pregunta. ¿Tu primera consola te la pagaste tú con tu primer sueldo a los 5 años, 6 años? ¿Por qué no empezáis a trabajar ahí? Que nada, la primera me la regalaron mis padres. De hecho, fue de segunda mano. La, la NES. Sí, no, la NES, Super Nintendo. Ah, Super Nintendo. Yo es que yo tuve la NES. La primera que tuve fue la NES, la normal. Yo esa la jugaba en casa de mis abuelos. Y de hecho, aunque me la regalaron hace poco, que era con la que jugaba de pequeño, pero nunca fue mía hasta hace poco. Yo tengo una NASA precintada ahí en el garaje. Todavía funciona. Hostia. Pues véndela, tío. Tú te sacas sí, una tío, pata. Mira a ver NB. Va a sacar mucho dinero. Chana, tío, ya os mandaré una foto. Yo tengo una NES que dije, hostia, me encanta esto de desmontar las cosas, tal. La desmonté y no desmontarla. Maravilloso. Pensé que iba a decir, tenía una NES, la desmonté y luego me hice una Game Boy. No, no, pero que ya no funciona, tío, es como mierda, no puedo venderla ahora. Bueno, sí, la cambié hace poco por una Xbox One. Bien, sí. Claro, claro, los productos de Nintendo nunca pierden el valor. De hecho, sube. ¿Qué juego era el que más jugabais de pequeño en la consola? ¿Os acordáis? ¿A cuál le metí más horas? Super Mario World. Yo creo que fue Super Mario World el que más horas le metí. Y después otro que recuerdo que le metí muchas horas, que con el que rompí la consola, la Play 2, el Padrino. Le haré una oferta que no rechazará. El Padrino 2 o algo de eso, me lo dejé ahí, bajé un momento a sacar el perro, volví. Y como llevaba 8 horas seguidas, se quemó la lente. Maravilloso. Bueno, espérate, y jugar al fútbol, al Super Soccer. Joder, tío, es que estoy recordando ahora el Colin McRae. Madre mía. Se me acuerdo que tío, hasta en esa época que las novias jugaban a la consola. Tío, que Dios, tío, joder. Ahora charlamos un poquito de jueguecillo, tío. Rubén, ¿tú a cuál le pegas? Así de chaval, yo creo que el Resident Evil 2, que me vino con la primera consola que pagué yo con mi dinero y encima no tenía tarjeta de memoria y estuve 2 semanas ahí sufriendo. Pero a ese juego le di todas las pasadas posibles, saqué todos los... el tofu y todo. Lo hice todo en ese juego. Pues eran horas, ¿eh? Ahora tienes el remaster, ¿no? Del 2. Paso. ¿Cómo? Que hay mucho lo que jugar ahora, tío. Es que no sé. Cuando empieza a salir y la gente a ver lo que dice, pues igual sí. Pero de primera no. ¿Cómo vas a pasar, hombre? Con la de horas que le metiste. Alan, ¿a cuál le metiste tú más? Madre mía, es que tengo un montón. Desde el Mario Bros. 3, que me tiré las horas muertas ahí. Pasado por Super Mario World, Super Protector. Me acuerdo Super Goose and Ghost. Super Protector. Es contra, ¿no? Bueno, claro, es contra, sí, es contra. Ese era muy bueno. Y el Goose and Ghost de Super Nintendo era dificilísimo. Es más, a cabo de los años me bajé la ROM, intenté jugar y dije, ¿pero cómo me pude yo pasar esto, colega? Ya se le di muchas horas. Es que era muy jodido. Y me acuerdo también. Joder, si era jodido, tío, era horrible. Y el Turok. La Nintendo 64 la alquilé y me tiraba horas, tío. Me encantaba andar por la niebla en Turok. Tío, me volvía loco. Es como salir por Valladolid, ¿no? Sí, más o menos. Circo. Sí, pero no por la niebla, por los bichos, digo. Eso sábado por la noche, 3 o 4 de la mañana, ¿no? Sí. Oye, qué momento más mítico me acabo de acordar ahora cuando te compras la PlayStation 2. Me compré el Getaway. No sé si suena ese juego. Sí, Getaway, sí. Y de repente cuando vas a iniciar el juego dice, falta la memory card. Y yo, ¿cómo? Falta la memory card. Y yo, es sábado, 10 de la noche, hasta el lunes no pude jugar a la consola recién comprada. Qué putada. Putadón, colega. Sí, es que lo de la memory card para poder guardar las partidas y todo. No, pero es que sin ella no podía jugar, no te dejaba arrancar el juego. Yo, me jodió muchísimo. Y encima no eran baratas, ¿eh? No. Para la época no eran nada baratas, tío. Bueno, eso cuando teníamos memory card. Me acuerdo del... Volvemos otra vez a Parque Jurásico, a Super Nintendo, que no podías guardar. O sea, o dejabas la consola encendida hasta que te pasabas el juego, y era un juego que a lo mejor te duraba... 6 horas, 7 horas tranquilamente, porque tenías toda la isla para explorar. Era muy de encuentra la llave, enciende el generador, vete a no sé dónde, y no podías guardar, tío. O sea, y yo me tiré con la Super Nintendo encendida, pues no sé, 4 días, 5 días buscando el botón F5, ¿no? En la consola. Eso era una putada, tío. El tema guardado era jodido en los videojuegos. Jairo, ¿a cuál le diste tú más horas? Aparte del Lucas ese. A ver, para empezar, la decepción. Alan muy de PC, pero hasta ahorita solo de consolas. Consolas y más consolas. Hombre, es que estamos hablando de consolas, capullo. No, porque que no, ¿cómo se dice? Que no liste de los que más juega, como esos que digan, no, yo consolas jamás. Eso es de sucios mortales. Claro, pero porque Alan es gamer. Alan juega a todo. Pensé que ibas a decir. Sí, a ver. Además, tuve PC muy tarde. Tuve PC a los 14 años. Para estudiar. ¡Eso es mentira! Súper tarde, porque ahora tienes 16, 17, ¿no? Sí, por ahí, nada. Me acuerdo que me compré el Resident Evil antes incluso de tener PC. O sea, me compré la versión para PC y aguardé como 6 meses o algo así hasta que ya se pudo comprar en casa un PC y ya le pudo joder. En plan indirecta, ¿no? Le decías a tu padre, mira, lo que me he comprado, sí. Esto, ¿eh? Bueno, pues aquí está cogiendo polvo, ¿eh? Bueno, pues nada... Joder, me acuerdo yo que el PC mío me venía con el Age of Empires 2, que también le metí más horas a ese juego, tío. Y con el Crimson Skies. Hostia. Y con los aviones al revés, decía yo, ¿qué es esto? Y están como... Vale, van con el alerón por delante, tío. Yo no sé, era una cosa muy rara ese juego. Crimson Skies, madre mía. Vale, entonces, volviendo a... Yo creo que el que más le metí horas fue al Zombies Ate My Neighbor. Ah, juegas. En el que tenías que salvar 8 de los vecinos mientras... seguían distintos zombies o hormigas o arañas y tenías armas locas como paletas de helado, tomates, pistolas de agua. Pistolas de agua en la básica, six de soda y cosas así. Ese estaba muy guapo. Qué juegazo ese, tío. Qué juegazo. Y jamás he terminado, un día de estos me voy a poner a terminarlo. Porque era largo, pero largo, la verdad, eran como unos 52 niveles y uno pasaba del 26. Yo creo que ese fue el que le eché más horas, o al Street Fighter 2. Hostia, anda, que no me tiré horas también. O el maldito el Viernes 13 de NES. También ese fue bastante malo. Yo recuerdo el Viernes 13 de Amstrad. ¿Os suena ese juego? No. Hostia, no. Ah, tiene una música súper famosa, pero eso, pues claro, no, es como el tipo ET, ¿sabes? Pero salías de una iglesia, ibas voltando por unas casas, pero era todo como en dos dimensiones y muy como vista cenital, una cosa rarísima. A ver si lo diseñaron tus hermanos que programaban y solo lo jugaste tú. Sí, claro, solo podían diseñar los viernes. No tengo, no me acuerdo cómo se llama, tío, ese juego, pero lo tengo todavía en la memoria, en la retina. A ver si lo busco y lo paso luego en privado. Yo el que más horas le metí, además, fue el que me venía con la NES, el primero que tuve, que era Werewolf o algo así, que era de un tío que se convertía en lobo. Pues me suena mucho ese. Y, buah, me flipaba ese puto juego, tío. De hecho, luego en emuladores está en el móvil, me lo he puesto. Y nada, era de estos... Este era una copia del Shadow of the Best, ¿no? Sí, exacto. Que el tío, pues eso, era el típico de avanzar y luchar con los enemigos que salían y, pues eso, salvar obstáculos y tal. Lo que pasa es que ibas rellenando como una barra y cuando la rellenabas te convertías en un lobo, pero que en las manos tenía espadas. O sea, tenía como un cuchillo largo o una espada. Y entonces cuando te convertías en lobo saltaba más alto, las hostias que dabas eran más fuertes y tal, para enfrentarte a los jefes de la zona. Y hostia, me flipaba un montón ese juego. Le metí horas a saco. Luego tuvimos el... Me acuerdo que me compraron el Nenzelan Story, el del pollo ese. Hostia, sí. Que ese... Buah, no era un kiwi. Un kiwi, sí, exacto. Y escúchame, recuerdo que la gente se queja del precio de los videojuegos. Recuerdo que le costó 12.500 pelas a mis padres el juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en aquel entonces o cambiabas, porque comprar nuevos... Y fui a la tienda que tenían allí como un expositor, tipo las cintas de gasolinera, de los que iba girando y tal. Y elegías por la carátula, porque es que no había nada para ver gameplay ni nada. Tú veías las carátulas, veías las fotos de detrás y elegías. Y la verdad es que el kiwi ese, hostias, a mis tíos y todo les moló. Yo, ese hubo vicio con el puto juego ese. Pero sobre todo al otro le metí horas a tope. Y luego ya de Game Boy. La Game Boy la hice polvo. Con este de uno contra uno de baloncesto, ¿era de Jordan, era? O... Ah, que salía el de los Celtics también, ¿no? Jordan contra la River. Sí, ese. La River. One vs. One. Buenísimo ese juego, joder. Qué guapo. Ese lo hice polvo. Luego tuve el Killer Instinct. Ese tenía concurso de mates, sí. Concurso de triple, están guapísimos. Sí, molaba un montón, tío. Me dejaron el de Terminator, recuerdo, para Game Boy, lo mismo, la de vez que me lo jugué. Y molaba solo, la Game Boy me molaba porque te la podía llevar a cualquier parte, no tenías que estar en la tele. Pues claro, porque tú ahora tienes la tele, pero antes tus padres estaban viendo lo que sea y podías jugar a lo mejor los fines de semana. No. O... Pero habla de dónde la podías jugar, porque no la podías jugar en todos lados. Pasaba algo muy similar como con la Advance. Como que no podías jugar en cualquier parte. Y cuando estabas en ciertas condiciones de luz no se veía un carajo. Ah, eso sí, tenías que buscar una sombra. Claro. Eso sí. Si le daba el sol a la pantalla, como era verde, no se veía nada. De hecho, sacaron unos... No, lo sacaron unos adaptadores todo. Que se colocaban en la pantalla para un montón de historias, sí, ¿verdad? Sí, la cámara, la impresora, la lupa... Sí, la cámara también, la impresora. Sí, la cámara de fotos, esa, hay una impresora para cada foto, un montón de mierdas, tío. Que si conectabas todo, pegaba un chispazo y se iba la luz en el barrio, estaba de puta madre, ¿no? Se quejaban del maltrato de la 3DS. Sí, vaya. Sí, pero la Game Boy entre el conector de corriente, la lupa, bueno. Flipas. Bueno, pero la Game Boy también iba a pilas. Yo recuerdo que la usaba siempre con... Yo tuve la, la Game Gear, que nunca yo quería una Game Boy, pero bueno, conseguí una Game Gear y no la podía sacar de casa porque las pilas no duraban nada, macho. Es que tenía que estar todo el día enchufada a la corriente. No había manera, tío. Tía, pero yo te digo una cosa, yo tuve la Game Boy, probé la Game Gear, que la tenía mi primo, y no había colores. Ojo que no. Bueno, no, en la Game Boy no. Exacto, en la Game Boy no había colores. Buah, tío, pero era igual eran, no sé, 2 horas, yo creo. No creo que llegara a 2 horas. Pero, hostia, y recuerdo un juego de la Game Gear, no sé si era cuál es. Este que era de un cavernícola, ¿cómo se llamaba? El... Manejabas un cavernícola. La piedra. No. Lucas. No, joder. Sí, sé cuál era, que... Manejabas un... Que luego la segunda parte es que tenía un hijo. Sí, sí, sí, ese. ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, ese se llama Capitán Cavernícola. ¡Eh, hijo! No, dice el Joe o algo sí, así, sí, ¿no? No sé qué Joe, creo que era. Hostia, tío, ese me flipaba. Chuck Rock. El Chuck Rock, exacto. Chuck Rock, buenísimo. Bueno, otra consola que tengo ganas de tener, la Atari Lynx. Yo no sé cuál es esa. La Atari Lynx era muy chula. Sí, sí, una portátil, ¿no? Era la portátil que tenía Atari en los tiempos de Game Gear y de Game Boy. ¿Y tuviste la Encage de Nokia? No, tío, estuve a punto, pero no. Está guapísimo, estaba jugando ahí y podías hablar por teléfono. ¿Un colega tuvo esa, la Encage esa? He vivido cosas muy buenas, la consola. Un poco ridículo a la hora de hablar por teléfono, pero bien. Sí, claro. Bueno, vamos con los audios, sube. A ver si nos acordamos de los juegos. Que salía el gorila que te tiraba los barriles y tú los ibas saltando. Ah, vale, Jumpman. Se llamaba Donkey Kong en realidad. Jumpman era el nombre que dieron a Mario, porque no, todavía ni existía me Mario. Flipa, sí, sí, me flipa que esto sea así, sin guión, a ciegas vosotros, porque me acabáis de joder una de las preguntas del test. Oh. Se llama Jumpman. Jumpman. Jumpman, Jumpman. Me mola porque es... Alias Lucas. Como aquí venís a ciegas... Y esto se hace a lo que surja, pues no pasa nada, pasa nada. Pues esa déjame a mí. Bueno, venga, va, luego la dices. Sí, sí, no, sí, la voy spoiler. A decir, pero... No, pero mola por eso, porque que es verdad que aquí venimos a lo que surja. Preparación. Bueno, pues Donkey Kong, lo siento mucho, chavales. No me acuerdo de la música, yo soy más de... Yo soy más de recuerdos visuales que de efectos de sonido. Así las cosas como son. A veces me llaman por mi nombre y no contesto. Vamos a ver. Rubenaco, dale al 2, a ver si sabes cuál. Decepción absoluta. Esta parte debe de sonar. No tengo ni puta idea. Donkey Kong 2. De Return. Donkey Kong. Espera. Sería fácil, Esto. Seguro que habéis jugado. O uno que había que era muy parecido a una copia. El Wonder Boy. El Master System. Hostia. ¿Os suena? Claro. El del chaval este que lanzaba. No, ojo, junto con el de Monopatín. Lanzaba los hachas de piedra. Sí, es que el de Monopatín era prácticamente una copia. Ese, no, pero el de Monopatín era Adventure Island. Sí, pero era el Wonder Boy, básicamente. Era muy, muy parecido. No. Sí, bueno, era la típica. Era lo mismo, copia. Ibas cogiendo las frutas y mataban los caracoles y los bichos que salían y todo eso. Este que los jefes se jugaban a piedra, pelo, tijera, ¿no? Bueno, es este. No, ese será el Skid. Sí, el Alex Kidd. Ese molaba un montón. El Adventure Island, Alan, ¿no era el que salían también unos dinosaurios? Que cogías a veces un huevo de dinosaurio y te subías en un dinosaurio. No. Eso era el Caveman Ninja. No, también en el Adventure Island salían dinosaurios. Un pterodáctilo a veces. Es que eran muy parecidos, sí, muchos, sí, de ellos. Ah, el Joe and Mac. Joe and Mac, ese eran dos cavernícolas. Eran dos cavernícolas. Sí. A ver, un apunte para los que nos escuchan de México. El Adventure Island, acá lo conocían vulgarmente como Capulinita, y no diré más al respecto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Capulineta? Dios. No diré más al respecto, pasemos a lo que sigue. Capulineta, tío. Qué tonto. No, Capulinita. Maravilloso. Vale. Es que hay un actor que de aquellas fechas y se parece mucho. Luego les mando una imagen. Capulineta, a ver si va a ser el Chapulín, que te lo dije el otro día. Oh, que no. Pasen a lo que sigue. Vale, Alan, dale caña. Hostia, pues me suena a hostias por la calle. Ah, al invitado le pones el fácil. Hombre, ¿cuál es? ¿El Double Dragon? No. ¿No? Seguro que la habéis jugado. ¿No suena? ¿Street of Rage? No, tío. El Kung Fu Master. ¿Kung Fu Master? Hostia. ¿No os acordáis de ese? No, lo he jugado. Me acuerdo de él, pero no lo he jugado. Ese hostia, no lo he jugado. Es que ese era, yo recuerdo las viciadas que tenías. No sé, eran 4 o 5 niveles que tenías que ir para. Ese sí que era pasillero. Estaba muy guapo, tío. Bueno, sí, sí, estaba muy guapo. Yo, sin embargo, para la NES tuve el Jackie Chan Action Kung Fu, que estaba bastante bien. ¡Guau! Wow, Jackie Chan, tío. Había uno de Play 1 de Jackie Chan que me flipaba. Creo que era en Play 1. Ese ya no lo jugué. Estaba guapísimo. Pero yo jugué al de la NES y... que quería el Kung Fu, en realidad, pero mis padres, pues ya sabéis cómo son los padres. Que le dices un título y te cogen lo aproximado, ¿sabes? No, van allí y le dicen el de la tienda. Este es mejor. Sí, también. Si este es mejor, me llevo este. No sé qué de Kung Fu. Algo de Kung Fu. Este, trae. Si total, si es para que se calle el crío. Exacto, es para que no moleste. Jairo, a ver si tú te suena. Es de Amiga. Os doy una pista, creo. Este es de Amiga. Ah, claro. Una consola que jamás he tocado ni con un palo. ¿Sigue virgen, Jairo? ¿Que no toco en Amiga? Madre mía, ¿qué es esto? ¿Cosas de casa o...? Esto suena a serie de los 80. Creo que salía Kirk Cameron en la serie. No, ni idea. Esto es de una serie de los 80. ¿Estos son los problemas que dicen? Padres forzosos, no. Claro, por la campana. Tiene que ser de fútbol. El Príncipe de Bel-Air. Sí, es de fútbol, tío. Exacto, uno. Claro, ni idea. Sí, ¿sabes por qué? Lo sé, porque los efectos de sonido en la Game Boy siempre sonaban. Sí, el, sí. El aplauso, tío, del Mario Tennis. Es el sensible software. Es gol. Oye, muy difícil, ¿eh? Molaba mucho la canción que tenía el sensible software en la versión ya de Super Nintendo. El a mí no molaba esa intro, macho. ¿Y vosotros llegaste a controlar el sensible software? Sí. Fío, eso de que el balón se separase del pie, tío, me ponía súper nervioso. Es que había dos versiones. Había juegos de sensible software que en algunas plataformas se te iba el pie del balón y otras que se te quedaba pegado. Ya no sé cuál era una y cuál era otras, pero la jugabilidad cambiaba, pero una burrada. Yo jugué al muy sensible soccer. Que se te iba enseguida. Yo, a mí el que me flipaba de fútbol era el, creo que en Mega Drive, que jugaba en casa de un colega, el Italia 90. Ese era el que se veía la cabeza, solo era una cabeza los jugadores y se veían dos pies. ¿Que tenía tiros especiales, ese era? No, se veía desde arriba, era vista desde arriba y solo veías la cabeza del jugador y los pies y eso cuando corría y tal. Pero las viciadas al, creo que era Italia 90. No, de fútbol el único decente era el de NES, el que era de Kunio Kun, que golpeaba como unos cabezones, que los golpeaba y se les salían los ojos y hacías poderes y todo. Ah, ese es el que digo yo, tío, que tiras unos... ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo. El de Kunio Kun Soccer, no sé cómo se llame. A saber, en México, a saber. Dice José, es el World Cup Italia 90. Es el World Cup Italia 90, exacto. Ese me pegaba yo una piscina porque... Bueno, vosotros ibais a casa de los colegas sí, o... Sí, claro. ¿A gorronear o qué? Yo me cambiaba consolas, también cambiaba la consola con algún colega. No, yo nada, yo en casa. Pues yo recuerdo, yo tenía la NES, pero tenía un colega que tenía la Master System, otro tenía la Mega Drive, otro tenía esta pirata que con un montón de juegos que tenía el Contra... Madre mía, la de horas en casa de ese chaval jugando al Contra, brutal. Y luego tenía uno de un circo, tío, que ahora lo ves y el juego te parece lo más chorro del mundo, pero que era súper difícil y estábamos súper picados el del circo, que te ibas montado en un tigre saltando por aros de fuego y no sé qué. Y luego ibas sobre una pelota. Sí, en una pelota, pero ese juego era dificilísimo, tío. Tenía unos niveles a veces que... pero ¿ese no se llamaba el Miliki 90? Miliki, sí. No, es Miliki Revenge. Era no sé qué Circus, no me acuerdo. A ese hizo, pero sobre todo al Contra, tío. El Contra, qué puto juegazo. Yo juegos de fútbol, mira que en Super Nintendo había un plantel de juegos de fútbol buenísimos. Sensible Soccer, los FIFA empezaban, el ISS Pro Evolution. No, ¿cómo se llamaba? International Superstar Soccer. Relax. Pero a mí me gustaba uno que era muy cutre, pero que era divertidísimo. Que era el Eurofootball Champ de Taito. Y eran partidos de fútbol que, bueno, hacías triadas cada 2x3, quedabas 27-4, 27-5, era joder, divertidísimo, tío. Era malísimo, pero era divertidísimo. Pero ese podías tirarte, simular que hacías penalti, no, ese no era, ¿no? No, ese no, no sé cuál era ese. Sí, pero me suena que había uno. Yo creo que Ubisoft sacó un videojuego de fútbol, ¿no? Y se podía hacer simular penalti. O sea, pues ese que estoy viendo fotos, el Euro, este que has dicho, el Euro, joder, ese juego es muy mítico también, muy chulo. El Football Champ. Yo creo que jugaba en máquina recreativa, ¿eh? Me suena un montón ese, tío. En recreativa de fútbol, Super Sidekicks. Oh, o sea, no había otro. ¿Y entonces no ibais a casa de los colegas? Yo a casa de los colegas a la Dreamcast. Tenía un amigo la Dreamcast y en el Virtua Tennis pensaba que cuanto más apretaba el botón, más fuerte le daba. Y luego tenía la A marcada en el dedo, tío, porque era como con relieve, ¿no? Un relieve inverso. Hostia, yo recuerdo así de ese estilo, el de las Olimpiadas, no sé si jugasteis, el track and field, que para correr tenías que hacer darle ahí a saco a los botones y todo, reventabas el mando. Ese jugaba yo en un Commodore 64, tío, y qué flipada, tío, guapísimo. Me molaba la de jabalina y tiro al plato, molaban un montón también, y la de salto y todo eso, pero claro, tenías que machacar botones ahí a tope. Y una pregunta, ¿os suena? Joder, estoy muy viejo, ¿no? ¿California Games? Sí, joder. California Games, me suena. Sí, tío. Sí, lo California Games. De los tiempos de 8 bits, que salió para Atari Lynx también, por cierto. Que era uno de las banderas de esa consola. Joder, qué mítico, con la bicicleta, tío, en deporte extremo. Y, hostia, ahora que dices de bici, a mí el que me molaba también, pero no era de bici, era de motor, el Excite Bike ese. Excite Bike. De la NES. Hostia, tío, buenísimo. ¿Cuál era el de motos que ibas golpeando con cadenas a los...? Ah, sí, tío. El Rad Rust, ¿no? Rad Rust, que salió para la 3DO. Te preparaban para salir por Cartagena, está guay. Yo ese lo tenía en la Game Boy, era uno parecido a eso. Ibas con la moto y le ibas pegando a los demás para tirarlos de la carretera y todo, y molaba un montón. Ahora que dices lo de salir a jugar con colegas, era más en la 64 con GoldenEye o los juegos que les hacen familias, Mario Kart y Mario Party, pues, o sea, era un pleito seguro. Yo recuerdo eso, ya te digo, iba a casa, en casa de un colega jugábamos al Contra, en casa de otro al Street for Rai, al Italia 90, en casa de otro al Skid, yo tenía el Mario, tenía algunos de esos, o sea, como cada uno teníamos una consola diferente, la verdad es que las viciadas eran... Y luego había peña que tenía esta que de 200.000 juegos, que realmente eran 20 juegos, 100 veces. Sí. Pero algunos eran joyas, tío. Había uno de karate, que era de como un torneo de taekwondo, y otro que era de tipo Street Fighter de karate y tal, que eran buenísimos, tío. Para la época... ¿Cómo se llamaba el de King Boxing? El Best of the Best. Creo que se llamaba. Creo que sí. Sí, Best of the Best. Y esos eran buenísimos, tío. Entretenían. Lo que ahora mismo... Ahora nos estamos volviendo locos, ¿no? Para buscar un juego que no te tenga. Sí, la verdad que sí. ¿Tú sabes qué juego echo de menos no haber jugado nunca? O sea, no haber estado en la ola. Bueno, ya no te digo el WoW, lógicamente. El Diablo, tío. Diablo, he visto mucha gente jugando. Estaba en esa época, tío, que me molaban más los cubatas y las tetas. Y es que lo echo mucho de menos, tío. Te lo digo en serio. Ahora tienes el de móvil. La enfermedad de la de ETS que hubiera liberado. Omitamos lo de las ETS, ¿vale? Y... ¿pese a trabajos temporales? Sí, sí, claro. Bueno, sí, es igual dificioso, sí. Es parecido. Vamos a hablar un poquito de recreativa. ¿En qué recreativa gastaste más pasta? ¿Y cuál era tu favorita en caso de que no fuese la misma V? Yo siempre intentaba ligar de alguna manera. O sea, de joven ya buscaba yo ser el doctor amor. Pues eso en las recreativas lo ibas jodido, ¿eh? No. En las recreativas había mujeres jugando al Tetris y al Superpan. Yo era siempre el jugador número 2 del Superpan ahí. Hola, te echo una mano. Y al de la arañita. Sí, el de la arañita, si fueras a ligar con eso, al final te iba a ligar con el dueño del la máquina, ¿sabes? Tú echabas la moneda y te ponías a jugar y ya está, ¿no? Aunque la tía no te dijera que jugar. No, el truco para el típico truco que pones la moneda, ¿no? Para la siguiente me toca a mí, ¿no? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es chupar la moneda. la ponía ahí. Y el tío dice, sí, te toca a ti, te toca a ti. Yo, o sea, el que más he jugado es a eso, bueno, a las Tortugas Ninja en cooperativo. Esto es muy mítico, algo el de láser. Ese, joder. Recuerdo, creo, el de Tortugas Ninja, había algunas que tenían cuatro mandos para poder jugar. Sí, sí, cuatro. Claro, yo era Michelangelo, tío. Curiosamente el más payaso de todos. Qué raro. Sí, aunque los dos del medio jugaban un poquito. Sí, jugaban... jodidos, ¿eh? Sí. Un poco apretadicos. Y los de los costados no veían. Exacto. Era un poco... eran win-win todo. Sí. Cada cuatro jugadores de esos, dos salieron gays. ¿Y tú estás entre ellos, Uwe, o qué? Porque tú jugabas, tú eres uno de los cuatro. Yo soy bisexual, ya lo sabes, tío. A mí me gusta siempre con dos mujeres a la vez. Bueno, pues nada, venga. Pasemos al siguiente. Rubenaco. Mira, yo al que más dinero metí fue al Dungeons and Dragons. Creo que era el Tower of Doom, el primero que hubo de los dos. Y encima es que no le había en el pueblo mío. Teníamos que ir al de al lado. Íbamos los fines de semana ya a gastar la pasta. Y una vez, ese es de los pocos que me he pasado de recreativa, pero nos gastamos una pila pasta, tío, toda la paga allí. Dándole continúes hasta que lo conseguimos pasar. Y eso fue muy épico aquello. Sobre todo volver a casa sin un puto duro, pero con el trabajo hecho. Yo creo que no me pasa un juego en la vida. Eso era siempre. ¿A cuál le pegaste tú más, Alan? Puf, ya unos cuantos. Yo empecé con el Tetris, porque como venía de la Game & Watch, en cuanto vi en pantalla grande el Tetris, dije, uff, siempre he tenido mucha debilidad por ese juego. Y luego, pues, el Puzzle Bubble, el de las burbujas estas de colores, ese me encantaba. El Street Fighter, el 3, el Third Strike, ese, joder, le eché dinero a ese, madre mía. Ay, se me ha ido el nombre, este de SNK, que son soldados, que es muy cachondo. El Metal Slug. Sí que es difícil, Nacho. Samurai Shadow. A unos cuantos, la verdad es que no tenía uno fijo. Llegaba y decía, venga. La de pasta que se nos fue. Cállate. Nos pasaba que depende del día, depende del dinero que tuvierais, ¿no? Era o echar la partida económica o la que queríais jugar de verdad. O sea, la que ibais a durar mucho o la que os apetecía jugar. Que yo a veces iba y, joder, sí. Solo tengo para una, digo, pues este que duró mucho, ¿sabes? Sí, también entrabas vigilando a la gente. A ver quién está, porque si echo al Arrow Fighting, lo mismo este me cruje. Entonces, si estaba el tío, pues se echaba a jugar. Si no, pues pasaba porque me iba a ganar en la primera partida. Cosas así. Y al último que me gasté mucha pasta era el Tekken. Tenía un colega, tío, que daba mucho miedo, tío. Cuando llegaba a las máquinas recreativas, se ponía unos guantes, tío, con los dedos cortados. Y decía, hostia, qué máquina tiene que ser este. Pasa que le sudaban mucho las manos y le daba vergüenza, tío. Y luego era un manta. No, que le sudaban mucho las manos, tío. Entonces tenía que jugar con guantes. Que luego jugando era un manta. A mí me flipaba la peña que jugaba con los brazos cruzados, tío. Que agarraba el joystick con la derecha y con la izquierda los botones. Que jugaba como en los brazos como en cruz, tío. Yo eso no lo he visto en la vida. Yo jugaba así. Gente enferma, no me jodes. Ey, ¿qué pasó? Yo jugaba así. Eran zurdos, tenía ¿No? colegas que eran zurdos y agarraban los controles al revés. Y tú los veías con las manos así cruzadas y cambiadas y jugando y decías, coño, ¿cómo coño? A ver, que yo no soy zurdo y juego así. Pero bueno, lo tuyo se entiende, Jairo. ¿Esos no son colegas tuyos? ¿Están trabajando en la 11 ahora? Ay, hijo de puta. ¿Tienes de cabrón? Ya hago yo las preguntas. No eres zurdo y juegas. Pero, tío, no eres zurdo y juegas con las manos cambiadas. Sí, como cualquier persona normal. Como cualquier persona. Hombre, si tienes el joystick en la izquierda y los botones en la derecha, lo normal es jugar así. No es que me la estoy imaginando cortando comida, ¿sabes? Comiendo y cruzando los brazos para comer. Es que no tiene sentido, Jairo. Te pregunto, vamos, ¿o metiendo las manos en los bolsillos, cruzas los bolsillos o cómo va eso? Si no, era más cómodo el joystick con la derecha. Vale. Sí, como con las pajas. Exactamente. Que te cansas de la derecha, sigues con la izquierda. Al final, en vez de cogerse la suya, se le cogía el de al lado. Eso es cuando jugaba al Tortuga Ninja. Jairo es uno de los cuatro. El del medio. ¿Y de onda? Pero si es para cinco jugadores. No, Jairo, son cuatro y tú. ¿A cuál echaste más pasta, Jairo? Bueno, allí eran pesos, ¿no? ¿Cuántos pesos costaba la plata, tío? ¿Cuánta plata gastaste ahí? Bueno, o plomo. Igual le pegaban dos tiros y sacaban la partida. Es que dependía de la... de la máquina, porque yo a la que más le eché fue al Pump It Up, la de bailar, que primero fue este manía, pero luego llegaba el de que es coreana, Pump It Up, y desplazó. Esa he jugado muchísimo. Después de esa, Magical Drop, no sé si lo conozcan. Magical Drop, ¿cuál era? Me suena. Era un payaso que se movía de izquierda a derecha y arriba había bolas de cuatro colores y bajaban, las tomaba el payaso y las aventabas hacia arriba de nuevo y tenías que hacer líneas de menos de tres para que desaparecieran. A ese he jugado demasiado. Un payaso haciendo rayas para que desaparezcan. Una metáfora de la vida, ¿no? Sí, es una especie de puzzle bubble. Algo así, pero eran en líneas totalmente verticales, ¿no? Jairo, ¿y esa de baile que dices? Que, o sea, ¿se manejaba con el joystick y los botones o tenías que bailar tú con, sabes, tenía abajo? No, no, joder, tío, ya te estaba imaginando bailando, tío. Sí, sí, es así. Jairo iba con su traje de lentejuelas ahí, su capa de sol. Hombre, faltaría más. Y sombrero. Sombrero de mariachi. El sombrero. Que nunca puede faltar. Y botas brillosas para la ocasión y listo. Sí, sí, eran cinco botones en centro, luego en diagonal, izquierda, derecha, adelante y... ¿Pero tenía las canciones coreanas o ponía sí, sí, coreanas. No, ah, no, no, no. Era de las dos. No rompas más, mi pobre corazón. No, no, ríete tú, pero... No, no, espera, pero veo vestido de mariachi no, bailando eso. No, no, espera, espera. Estaba en la versión original, que la arcade, con las canciones originales coreanas, pero luego había versiones piratas con versiones mexicanas. Te lo voy a pasar para que pongas un audio y te van a reír. Vale, vale. Sí, sí, sí, la ponemos. Pero te veo eso, vestido de mariachi bailando la cucaracha, el cielito lindo y todo eso. Tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaban vuestras máquinas, los salones recreativos? Yo iba a decir cuatro o cinco nombres de los que recuerdo, que era... Yo solamente con el nombre, estoy recordando ahora los nombres y digo, hostia, normal que mi padre no me dejara entrar ahí. Uno, máquina, con K. Tecnohobby, Big White y los Rambo. Acho, papá, ¿dónde vas, Sergio? A los Rambo. ¿Sabes? A los Rambo. ¿Dónde vas, Galico? No, yo es que en mi pueblo como... Lo que había eran bares, y entonces cada bar tenía una o dos máquinas, entonces íbamos de bar en bar jugando. Entonces, ¿tú no tenías el típico con la riñonera? ¡Qué mítico! No. ¡Hombre! Ese era el del bar. Que de hecho, mira, aprovecho para la siguiente pregunta, que me ha venido de puta madre, ¿eh? ¿Con qué personaje de los recreativos os identificabais más? O sea, el viciado que está siempre jugando, el pesado de te lo paso, el que daba el cambio, ¿qué tipo de... ¡Joder! ...de jugador erais? Pues era eso, el niño pringado de los pantalones de pana, la camisa de cuadro, con las gafitas y en plan, por favor, que no me quite el bando este que viene detrás. Yo era ese, tío, lo tengo clarísimo. Al que le quitaban el dinero. Yo, el típico que, pues, mi familia, mi amigo, siempre daban 100 pesetas, 200 pesetas para pasar la semana y ahí me daban pues 500 pesetas, ¿no? Y yo era el típico de eso porque digo yo, pues voy con mis 500 pesetas para jugar y me las robaban. O sea, que no he jugado poco, he visto mucho jugar. 500 pesetas, tío. Tres cachas de Calimucho, sí, y la cantidad de Lucky Strike. Vale. Es para eso me daba a mí, que me acuerdo. No, cuando... No, no, cuando la época de Calimocho y eso ya eran 2.000 pesetas, yo tenía un nivel, tío. ¿Tú, Rubenaco, qué? Yo era la sombra que acecha, el stalker de los recreativos. Uno tenía dinero y tenía mucho tiempo libre, pues estaba ahí detrás de todo el mundo mirando cómo jugaban. Típico pesado que estás jugando y te está tocando los cojones detrás poniéndote nervioso, pues ese era yo. Ese era mi arquetipo. Diciendo, ahora no sé qué, ahora tienes que coger esto, ¿no? Ahora te tienes que poner allí, como ya te conocías el juego. Sí, tío, se pasa algo por ahí. ¿Tú, Alan, qué tipo de jugador eras? Yo era el típico que intentaba ir a las horas que no había ni Dios, porque me encantaba jugar a mi puta bola tranquilo, sin que nadie me dijera, ¿te paso las magias? Pues, ¿te hago las magias o algo? ¿Sabes? Mira, déjame en paz, tío. Y intentaba ir a horas que no tal. Y cuando iba con gente, pues casi siempre miraba. Jairo, bueno, allí en México, ¿el tema recreativo qué? De hecho, yo soy de un pueblo pequeño y nada más había un local dedicado exclusivamente a eso. De ahí en más, era una tienda de abarrotes que tenía una arcade ahí y pues ya te mandaban a la tienda. Te ponías a jugar un rato y ya de rato llegaba tu madre y las cosas y ya te llegó a la casa. ¿Y cuánto costaba la partida? Porque aquí eran 25 pesetas, pero allí cuánto era... Híjole, es que el peso se ha devaluado tanto que... Bueno, pero cuando tú jugabas, en peso, bueno, ¿cuántos pesos era? Es que valió tanto porque era primero... aquí en México se devaluó la moneda y los super dirigentes inteligentes dijeron, le quitamos... Dos ceros y todo está perfecto. Entonces antes, claro que sí, las monedas de mil, o creo que le quitaron tres, las monedas de 1,000 pesos de antes, luego ya volvieron un peso. Entonces ibas y canjeabas una moneda de 1 peso por una moneda de esas de 1,000 pesos y eran las que utilizabas para jugar. Entonces empezaron con pesos, hostia, luego ya a 5. Sí, así funciona. Es curioso, tío. Es como si fueras con los euros y lo cambiabas para pesetas. Exactamente, exactamente, sí, sí, así sí pasaba. Exactamente. Llegabas, decías, me das 5 monedas, le dabas 5 pesos y te regresaban 5 de 1,000 de antes y esas eran las que metías en la arcade. Y allí en México también usabais el truco este del mechero, lo de la chispa del mechero para que dieran crédito gratis. o cortabas la mano. Yo eso lo he visto hacer y funcionaba, ¿eh? Uh-huh. En algunas sí que funcionaba. Sí, los automáticos como, estos. No sé, los clips de esos que hacían, ¿no? Los de cocina. De golpe, sí. Estos de cocina automáticos los pelaban para que solo tuvieran el cable y sacaban en algunas máquinas. Tenía que ser de las antiguas, creo. Sí que hacía como contacto y saltaban partidas. Hostia, no que sé en qué juego era, ya no me acuerdo qué recreativa, pero me acuerdo que si dabas un buen patadón a la caja de donde metías las monedas, te saltaba un crédito. Claro, tenías que tener cuidado de que no te viera el dueño, que en mi caso se llamaba Pecho, que era un exboxeador que estaba atarado. El Pecho. Maravilloso todo, o sea, maravilloso. Un lore acojonante. Si era la sala del Pecho. Y si te veía dándole la patata, te decía, ¿quieres sentirla en el pecho? Pues te metía un gancho, ¿sabes? Y te despertabas a los dos días. Pues mejor que no te viera. Pero yo sí que lo del mechero sí que lo he visto. Y de esta, el del bar diciendo, me estoy haciendo de oro, ¿sabes? Llevan toda la tarde jugando y con el puto mechero ese sacando partidas. O sea que... Y gente que traía monedas de otros países. Sí. No me acuerdo de dónde eran. Si eran de Portugal o no recuerdo dónde eran. Y colaban, tío, como las de 25 pelas. No, a mí lo que me tocó ver es que aflojaban los tornillos de donde estaba la hendidura para los créditos, para la moneda, lo abrían y pues era mecánico, entonces nada más era de golpearle poquito donde caía la moneda y daba crédito tantos como quisieras. Maravilloso. ¿Y te pasabas una tarde? Exactamente. Nada más que tenías que tener cuidado era no poner muchos para que no se diera cuenta el dueño, pero tampoco poner pocos como para que no te pudieras terminar el juego. Sí, que a lo mejor si ponías 9.999 créditos, a lo mejor cantaba un poco, exactamente, ¿no? ¿Os acordáis de los futbolines, tío? Que si tumbaba el futbolín, salían las bolas. Sí. Claro, y estoy pensando ahora en plan, digo, ¿dónde coño estaba el dueño? Para no ver como cuatro tíos levantando un futbolín, tío. Qué mítico. ¿Y tú, Jairo, que era no había recreativos más comentado, no? Uno nada más. Sí, era un local nada más en toda la vida. Duró como unos 4 años y un poco más. Y ya jamás volví a jugar en uno. Vamos a los audios de las recreativas, a ver si estos acertáis. Y hablamos un poquito luego de recreativas. Vamos con los audios, sube. Es una recreativa, me suena a una película. Es una película de Jean-Claude Van Damme. Este es el... Bueno, que lo diga. Sí, ¿verdad? Es una película esta de California, típico ahí, ¿sabes? Hostia, ¿cuál es este? No sé, yo me había tirado hacia la piscina, ese es el otro. Pues sí, yo creo que no tiene ni puta idea, Rubén. Pues vaya. Por eso, es el único que conozco de coches. Es de coches, Ray. Pero no es el Outrun. ¿No suena? ¿Cuál es esa? Pues como no sea Carlos Sainz, no sé. Sí, el War Rally. ¿El War Rally no era de Carlos Sainz? ¿O ese era otro? Ah, creo que al principio iba a ser de Carlos Sainz, pero luego se rompió el acuerdo, no sé muy bien por qué, y en la portada le pusieron un casco. Sí, exacto, pero es el War Rally, creo que es el de Carlos Sainz. Juraría que salía Carlos Sainz. Sí. Quedó como 200 metros para que pudiera ser de Carlos Sainz. No, se le reventó el coche. Vale. Rubén, dale al tuyo, a ver si sabes cuál es. Voy. demasiado sencilla. ¡Hombre! Hombre, esta es mítica. ¿Street Fighter? No me jodas, tío. Joder, este es el nivel, chavales. Si le tienes que haber jugado, seguro. ¿Alguno sabe cuál es o qué? Hostia, qué bueno. Jairo, yo creo que sí queda. Venga, Jairo, dale caña. Que no, que es el tuyo. Es que no tengo ni puta idea. ¿Lo digo? Sí, claro. creo que es, creo. Vale. Ronaco, ¿te rindes? Sí. ¿Cadillacs and Dinosaurs? Sí, es ese. Joder, madre mía. Pues ese juego me lo he pasado, Ese juego me lo he pasado, tío. Por eso te digo que la habrás jugado, seguro. Esa era, vamos. Joder, que me lo he pasado, tío. Mitiquísima. Me le pasé en recreativa, no te digo ya luego en emuladores. Claro, que lo más seguro es que tú juegas con subtítulos, ¿no? Claro. Vaya oído tengo, macho. Alan, a ver si te suena. Suena como a puzzles. No. Eso no, que eran un personaje azul y uno rojo. Snow Bros. El Snow Bros. Mítica. La de pasta que me dejé yo también. Y esa sí que me la pasaba, tío. Eran 50, creo que eran 50 pantallas. Y esa creo que me la llegué a pasar con una sola partida. Ah, no, mentira. Esa máquina estaba en una tienda de golosinas en mi playa y la tienda le llamaban Tito Tito porque cada vez que metías 25 pesetas en la máquina se llamaba Tito Tito. Tito Tito. Sí, tío, pero que llega. Bueno, joder, es que ahora te lo cuento. El hijo de la dueña tiene mi edad. Este verano lo vi hace un mes o por ahí. ¿Y qué tal? Está con 38 años. Bien, voy a ser abuelo. ¡Ole! ¿Cómo? Tito Tito. O sea, no tiene nada que ver con la historia, tío, pero es que de repente me quedé sin plan. 38 años, yo no tengo hijos. El tío ya es abuelo, tío. Joder, sí que ha corrido, sí. Así que, no, joder, sí, se corrió por dentro. Y muy bien, la verdad. Muy bien todo, ¿no? No, pero que el juego ese está muy bien, está muy chulo. Está muy bonito. Yo es que jugaba otro, que era una variante del Snow Bros, que eran dos chavales con una aspiradora, que iban aspirando... Ah, sí, también, tío. ¿Luigi Mansion? No, el Tumble Pop ese era Andale, buenísimo. Tumble Pop. Que los aspirabas con la, y luego los soltabas ahí rollo bola. Sí. Ese, buah. Está muy chulo. Sí. Jairo, a ver si sabes. Voy. 2 segundos y ya me estoy tocando. Voy a multearlos un momento para terminar. Tienes un minuto, te da tiempo a dos. De Antonio Bandera, ¿no? Sí. Yo creo que este le sabría igual. ¿No? Desperado 3, sí. Es Red Dead Redemption 1. No. Red Dead Revolver. Red Dead Revolver. Hombre, Sunset Rider. Sí. Sunset Rider. Mitiquísimo, tío. Sigan hablando, yo sigo escuchando. La canción me flipa, la verdad es que la intro está guapísima. Jairo, te cogías el del poncho. Hombre, oh, claro. Bueno, ¿y quién no se cogía el del poncho? Mano, no, a mí no me molaba, tío. Me molaban más los de los revólveres. Los que llevaban la escopeta no me molaban, tío. Hombre, eran los mejores. No, pues a mí me molaba más el disparo doble del revólver. No, tú no sabes. Worry me with my money. Ah, espérate, habla el que juega con los brazos cruzados, ¿sabes? Claro. Espera. A lo mejor está enfadado, tío. A ver, pero el tema es genial, el opening y el de la primera pantalla, y que termine con el Bury Me With My Money, no tiene precio. Sí, sí, sí. joder, mitiquísimo, tío. ¿Cuáles recordáis así que os gustaba mucho, tío? Porque... El Sunset Rider. A mí que va a salir, y que ha salido ahora, o está a punto de salir, el Windjammer. Oh, hostia, pues tío, qué viciada. Nos hemos... Qué piques con el Windjammer, tío. Que no me lo compro ahora, que va a salir en Switch, o no sé si sale en otras plataformas, por no cargarme el mando. Yo lo tengo en Vita y uff. En PlayStation 4. Sí, está en PlayStation 4, yo lo tengo en Vita, pero es una maravilla. Y es que creo que me voy a cargar el stick. Si juego. ¿Cuál te elegías, V? El que disparaba el disco. El que disparaba el disco. El otro, el Player 1. No, pero coño, había diferentes nacionalidades. Yo solía coger el italiano. Sí. Pues no sé, había uno brasileño, el de las rastas, ¿no? Ese Jamaica, sí, pero había dos de velocidad, dos que era mitad y mitad, y luego dos que eran más potencia y menos velocidad. Yo era más de velocidad, me imagino, pero es que no me acordaremos con esos personajes, voy a mirarlos, ¿sabes? Ah, mira, tengo aquí los nombres. Ita de Japón, sí. Corea, España. Pues yo creo que... Pues no, el España seguramente. Siempre cogería, porque soy muy español. Muy español. Español, con J. Español. Sí, con H. H, intercalado. El Windjammer molaba la... Cuando llegabas a lo del perro, que lanzabas el disco y ibas corriendo con el perrete, sí. Lanzando por la playa, tío, eso estaba cachondo. ¿Y cuál es más así? Sí, no, la fase de bonus del perro, como has recordado, la fase de bonus del Street Fighter. Ah, la de... Cuando empieza a salir el coche. Sí. Y qué gran olvidada la fase bonus de los barriles, de Street Fighter. Ah, que, sí, que sí, te tiraban los bidones esos y tenías que ir rompiéndolos. Sí, y... sí, pero... ¿Cuál era el que tenía también que eran como unos cristales? Que tenías que romper como unas... Una fase bonus era... Salían como unos rectángulos de cristal. Y tenías que ir rompiéndolos. Hostia, ya no me acuerdo, tío. Es que ha habido pocos Street Fighters también, ¿sabes? Sí, no. Pero no, creo que no era Street Fighter, no lo sé. Ah, entonces no lo sé. La mejor fase bonus de la historia del Shinobi, tío. Lanzando estrellas ninja ahí como locos. Sí. ¿Cuál era este que destrozabas un coche? ¿Era el Final Fight? Era Street Fighter. ¿Que destrozabas un coche? No, el que destrozabas un coche era el Street Fighter. Y luego llegaba el tío y lloraba, ese era el Street Fighter. Que lloraba por su coche el otro. Hostia, es que había uno que tú reventabas el coche y luego venía un NPC de estos, de los enemigos. Veía el coche reventado y lloraba. Y creo que ese también tenía una fase bonus. Que rompías como unos cristales y demás. Sí, pero ese no era de peleas, era de un yo contra el barrio, ¿no? Sí, era... Que no sé si era el Final. Ah, el Final Fight sí era de coche también. Sí, rompías. Creo que sí, que lo de los cristales y todo eso también era el Final Fight. ¿Y al Outrun con volante jugasteis? No. Sí, claro. No, yo no. Yo lo he visto muchas veces, pero no me llamaba. No. El que yo llegué a jugar con volante fue el Crazy Taxi. Ey, lo iba a decir ahora, señor. Con off-sprint a toda hostia. Exactamente, que la palanca siempre estaba descompuesta porque para arrancar, hacía la palanca hacia atrás, luego la hacías hacia adelante rápido y salía como con un turbo. Entonces todos lo hacían con demasiada fuerza y siempre estaba descompuesta la maldita palanca. Pues yo recuerdo ese, el Outrun con volante, y luego recuerdo uno de motos, que se me ha ido el nombre, que era un manillar. Tú manejabas la moto, tenías el manillar de la moto y tú con el puño acelerabas, ibas girando el manillar para que la moto torciese y tal, y luego si tirabas hacia atrás del manillar, que podías tirar hacia atrás, hacía un caballito. Sí, pero ese era de un repartidor de pizza, ¿no? No sé qué. No, era como de... Era una moto rollo trial o algo así, ibas esquivando obstáculos... Pero ibas por check... Era tipo el otro, ¿no? Que ibas cumpliendo tiempo sí, para cada checkpoint. Y la recreativa tenía eso, el manillar de la moto, y tú con el puño acelerabas, hacías caballitos y tal. Y ese molaba un montón, tío. Los House of the Dead. Ah, House of the Dead, colega. Qué buenísimos. Que también el... ¿Cómo se llamaban estos? Los de... Virtua Cop. Los Virtua Cop. Ya te digo. Sí, que sí. El Virtua Cop 3 tenía una UCI. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí. Eso era con la pistola, ¿no? Los que ibas ahí con la pistola. Sí, que pisabas el pedal y pillabas la cobertura y eso, sí. Hace poco estaba jugando yo al Time Crisis 3, este año en vacaciones, en Almería. Mm. Ahí en el hotel tenían el 2 y el 3. Eso, no era Virtua Cop, perdóname, era Time Crisis. Virtua Cop, no, sí, pero me suena que también había un Virtua Cop. Yo creo que también. No lo sé. O igual, no sé. No, pero yo jugaba al Time Crisis. En la Play 3 tenía un Time Crisis. Joder, el de francotirador, tío. ¿Habéis jugado nunca al de francotirador, que venía con un rifle que mirabas por sí, la mira. Sí, he jugado uno de esos, pero ese era sí. jodidísimo, porque solo veías la zona de la sí, mira. Sí. Y tenías que ir despegándote del arma a ver dónde estaban los enemigos y tal. Y era, hostias, ese era jodido. Sí, lo jugué un par de veces, no me gustó. No estaba muy bien pensado el tema, no, también te digo. Costaba, sí. costaba bastante. Sí. Joder, a vosotros os pasaba, a mí los recreativos de aquí pasaba mucho, que ponían un juego nuevo en una recreativa y le faltaban botones, tío. Igual el juego era de 6 sí. botones y tenía 3 y claro, y decías, ¿por qué es esto? Sí. Faltaban cosas, ¿sabes? Sí, sí, luego no lo configuraban bien. Lo mismo eran... También era una estrategia, ¿eh? A lo mejor había 3 botones y todos eran puñetazo ataque débil. Flojo. O ataque sí. flojo, ¿sabes? Y decías, hijo de la gran puta. Sí, porque yo recuerdo de Street Fighters y todo eso y tenías 3 botones. Luego venía gente y tal, decía, gente a lo mejor de otras ciudades y tal. Hostia, pero si esta máquina son 6 botones o tal. Pues aquí son... La crisis. Y búscate. Aquí se juega tipo Dark Souls. Difícil. Sí, tal cual. Otro que le eché muchas horas, el de Neotuf Master, el de golf. Hostias. Ese me tiré muchas horas, que me pillaba el alemán. Ya, de las de recreativas, tío, mil. Es que mil. Y luego de pelea, a mí es que las de Final Fight, todas esas me flipan. Y luego las de así rollo, aparte que has dicho el No Bros y el Tumble Pop, una que se llamaba Spin Master, que eran dos chavales con un yo-yo. El que lanzaba sí. en el yo-yo, sí, tío. Sí, sí, sí, tío, sí. Tío, esa molaba un montón. La fase esa que te montabas en la vagoneta, esa de la mina, ibas por ahí bajando en la vagoneta con todos los enemigos. Joder, la recreativa, la verdad es que... Es que esa muy mítica de la Neo Geo, ¿no? De los sprites grandísimos, tío. ¿No te daba rabia, tío, ver la diferencia que había con la Neo Geo con vuestras consolas de casa? Hostia, sí, tío, claro, que... Que era la recreativa en casa, tío. Eso era brutal. Claro, pero ¿cuánto costaba? Lo que pasa es que un juego de Neo Geo te valía como una Super Nintendo, ¿sabes? Es claro. como... Venga. Si ya los juegos normales te costaban 10.000 pelas, el de la Neo Geo era una... Creo que eran 20.000 pelas el juego. Andaba por las 30.000, ¿eh? Era una barbaridad lo que costaba un juego. Sí, sí, sí, sí, era una pasada. Que la gente se queja ahora del precio de los videojuegos, pero es que los videojuegos costaban eso ya hace 20 años, ¿eh? Antes habían 12 juegos, ¿sabes? O tú querías 12 juegos y te comprabas uno al año, ¿sabes? Y ahora... Ya. Mínimo, por lo menos nosotros que estamos metidos en este mundillo, por decirlo así, de mucho vicio, es mínimo 3 juegos al mes o 2 juegos al mes, ¿sabes? Es decir, al final, ahora estás trabajando, cuesta más. Y bueno, gracias a Dios, pero si, no sé, no tengo un hijo, ¿no? Pero imagínate que un hijo te pide ahora mismo un juego 30.000 pelotas. Es una locura, juego 30.000 pelas ni de coña. Y ahora. 180 pavos. Claro, tenemos la suerte de que hay un montón de ofertas siempre y los que te regalan a veces con el Gol, con el Plus, algunas veces molan, no sé, quieras que no. Y Frana con su VPN de Rusia, de Rusia también. De Argentina, de donde le pilles. Frana es ciudadano del mundo. También tiene mucho free to play. Sí. Entonces, sí. Y bueno, los móviles ahora no veas cómo tiran, macho. Sí, tío. Soy incapaz de jugar a móvil, tío. A no ser que sea un Picross o alguna cosa pues así. Te digo una cosa, Alan. El mame en móvil con un mando Bluetooth, que los tienes por 6 o 7 euros en Amazon, es una gozada. Pero eso ya no es jugar a móvil. Ya. O sea, eso es jugar con un emulador. O sea, yo me refiero a juego de móvil. O sea, por muy bien que esté un juego y por mucho que me guste, es que no paso de instalar, jugar media hora y ya no le vuelvo a tocar en la vida. El Hearthstone. Ah, ese no me metí. No, yo tampoco. Yo no consigo leer la letra del Hearthstone, tío. Pues imagina, no, más Hearthstone o el Caster Crash, es que cuál es el bombazo que metieron en la competición. No, que no me acuerdo cómo se llama ahí. Royal. El Clash Royale, ¿no? El Clash Royale, ese lo tengo yo instalado y de vez en cuando he hecho alguna partidilla, pero vamos, hago alguna. Ese juego, o me acuerdo yo el móvil haber jugado al Field Runners, ¿sabes? El de estos de Tower Defense. Esos son. Les odio. Aparte de los controles, los modelos de juego, a mí no me gusta porque todos están hechos para obligarte a pagar. Sí o sí paga o no vale. Sí. Y eso es lo que yo no puedo. Tiene mucho contenido de pago. Y luego está Square Enix vendiendo sus juegos de mierda a 16 pavos en móvil. ¿Malos ports? Hoy lo escuchaba en el podcast, que lo comentaba. Y yo también. Los Final Fantasy a 15 o 16 pavos. Y malos ports, están mal porteados para acabarla. Es que por 15 pavos, ahora hay un montón de ofertas del Black Friday y tal, y por 15 pavos tienes juegazos, tío. No, no, y por 0 dólares tienes emuladores que juegas mejor los Final Fantasy. Pero yo ya te digo, yo el móvil con el mando y el emulador, cualquier emulador de los que hay, es una gozada. Puedes jugar con el mando de Play 4, ¿no? Móvil. Incluso sí. El de Wii, en algunos móviles hay una opción que por Bluetooth conectas el mando de la Wii y juegas con el de la Wii. Yo tengo uno que me pillé en Amazon, me costó 7 euros, que es de esos que lleva una clavija que la estiras y enganchas el móvil y se queda el móvil fijado al mando. Y es Bluetooth, y ya te digo que ese tiene, no sé si eran 4 o 6 botones, para jugar a los del MAME, del Snow Bros, del Sunset Riders y todo eso. Es una gozada jugar así en el móvil. Yo tengo el mando que se llama GameSir, bueno, el G4S, ¿vale? Espero que la empresa que creó el mando ese, o que ha sacado el mando ese, es la que es la Chicken Party o algo de eso, que es una aplicación que te la bajas y tú eliges el juego que quieras y directamente te baja el emulador correspondiente y la ROM de ese juego, ¿sabes? Es súper sencillo ahora. Y claro, el mando se adapta perfectamente al móvil, no sé cuánto, para engancharlo, pero que se conecta por Bluetooth o se conecta por Wi-Fi, depende, tiene un adaptador. Y es que es súper cómodo. O sea, yo estoy la móvil de ahora de 6-7 pulgadas, 6 pulgadas tal, y dices, coño, si es que está genial para emulador. Y ya te digo, es súper sencillo, directo para todo el mundo. Pasa, claro, no sé hasta qué punto, es un poco ilegal, ¿no? Pero ya te digo, la empresa está viviendo de eso. Vamos. Yo tuve una temporada que me instalé el Scum VM en el móvil y me pasé incluso la mitad del juego del Monkey Island, la mitad del 1. Y ya no sé qué pasó, cambiaré de móvil o lo que sea y lo dejé, pero vamos, pero tan a gusto, ¿eh? Yo necesito ratón para esos juegos. Yo con táctil no controlo. No se manejaba muy mal. Con el mando este he tenido emulador hasta de la PSP, que había uno por ahí. Y, hostia, se juega de puta madre. A juegos de la PSP tenía uno de Naruto. Hostia, uno que me encantaba, tío, que lo tuve en ordenador. Que es de un policía que vas con un perro. ¿Cómo se llama? Joder, se me ha ido el nombre. Hostia. Sí, eres un policía y llevas un perro que te ayuda, que también lo puedes lanzar a los enemigos para que les ataque y demás. Y les robe el arma. ¿Pero y, de qué y consola? Te en PC estaba. Y, Play 3. Y también, no sé si en consola está. Y en la PSP estaba también el juego ese. Ah, yo que he jugado ese que tú dices. En fin, yo lo recuerdo de PS3, pero no, a lo mejor era un remake o algo. ¿Super K9? No. Yo lo tuve en PC y me lo pasé varias veces. Y luego lo jugué en emulador en el móvil. Y la verdad es que me lo montó. Y ya te digo, con el mando, los emuladores de Nintendo, de MAME, de la PSP y tal, jugar en el móvil con el mando es una pasada. Yo no lo veo, tío. Yo los que en el móvil he probado, hay que comprar muchos juegos en el móvil, tío, y no. Quitando el Range o alguno así que es muy intuitivo de jugar, fíjate, es que hasta el Candy Crush es mejor que todos los que he probado, tío. Y es que no le juego, pero yo qué sé, está hecho para el móvil, tío. Se ve que ese juego le juegas en el móvil para un ratín y ya está, pero todos los que he probado que tienes simulan controles, simulan un joystick y botones, eso es una mierda, tío. El juego que te digo, ahora lo estoy viendo, el Death to Rise. Death to Rise, ¿no? O sea. Sí, claro, pero yo esto lo he visto en PS3. Sí, está en Play 3, está en PSP, yo lo tuve en ordenador, que eran 3 CDs. Ah, vale, ya sé cuál es. Vale. Esto lo jugué en la época de los shooters, tío, de tercera persona, de esa generación de la 360 de PS3. Eso. Pues ese en el móvil, con el emulador y el mando, y que encima puedes guardar partida, porque te da la opción de hacer un guardado y cuando lo pones empiezas donde estabas y tal. Buah. Ya, bueno, no sabía yo que estaba en la anterior generación. Ah, pues sí, mira, me explico. Sí. Hostia, vaya easter egg, ¿no? El personaje tiene en la cazadora que pone K9. Y K9 era una película de Tom Hanks, que era policía, que tenía el perro, ¿os acordáis? Socios y sabuesos. Ese. O sea, ahí descubrí que nunca querría tener un perro que babease. Que por cierto, un perro que chupe mola, ¿eh? Aviso. Ya hablaremos de otro día. Díselo a Ricky Martin. El famoso perro y la mermelada. Yo tengo un primo que tiene un cuñado que lo vio. Sí, no, todo el mundo lo vio. O sea, el vídeo nunca apareció en ningún sitio, sí. Pero todo el mundo lo había visto. Yo tuve un perro que sí, se... pensaba que iba. Se llamaba la saliva. Que se llamaba Mis Tetas, ¿no? Te lo juro, hombre. que se le acababa la saliva. Te lo juro, hombre, que pensaba que ibas a decir, yo tengo un perro y tengo mermelada. Yo también. y digo, ya va a decir... Y hasta mañana, chicos. Mi hermano. Y mi perro y mermelada. No, a ver. Que el perro de mi hermano, lo único que no aprende es a dejar de chupar. Y yo creo que mi hermano le obliga a chupar. Dejémoslo ahí, güey. Es un perro, es un American bueno, Stanford, tiene una lengua enorme. Las recreativas y tal. Ya para otro día. Bueno, pues ya nos cuento cuando. El próximo. Oye, pero ¿qué funciona mejor, la mermelada o el foie gras? No, pero el sudor. Vale. Pues nada. Pues nada. Requesón. Bueno, pues bien. De chisling, ¿no? Bueno, pues bien, se ha quedado sí, buena la noche. Verdad que sí, la verdad que sí. Pero esto como lo vamos a cortar, una vez le hice un calvo a mi perro. Y de repente hizo mi perro. Y dije a mi novia en ese momento, dije, ¿puedes salir de la habitación que tengo que hablar con el perro? Esto no se va a cortar. No sé. Bueno, oye, por lo menos te quito las almorranas, bien. Menos mal que el perro no comió picante. Bueno, José, ¿dijera? Sí, sí. Sí que nos estamos desvariando ya. Bueno, pues vamos a pasar con la ronda de preguntas y rematamos. V, vas tú primero. La del spoiler. Vale. Pero bueno, mira, el primer trabajo de Mario Bros fue de carpintero en Donkey Kong. Pero aún no se llamaba Mario. ¿Cuál era su nombre? A, Jumpman. B, Goodman. C, Ron Jeremy. Jumpman. Pues voy a decir B porque se apellida como yo, Goodman. Sí. Me ha pedido Guzmán. Vale. Pero era carpintero, sería San José. Sí, lo habéis dicho antes, tío. Lo de Jamba. Bueno, en México, ¿cómo era, Jairo? Porque en México. Lucas. Has dicho otra cosa. Has dicho no, Jampimán. No, no, lo decía con el acento japonés. Jampamán. Pero es Jampamán. Jampamán, tres delicias. Rubén, dime, dime. Vamos a ver. Según una leyenda urbana. Sí, sí, tranquilo. Según una leyenda urbana, apareció una recreativa que era un experimento del gobierno de Estados Unidos capaz de causar pesadillas y pérdida de memoria a los jugadores. ¿Recuerdas cómo se llamaba el juego? ¿Moebius? No. ¿Algo así era? ¿Te quieres esperar? Es que me calento, es que me calento. Dale, dale. Te doy la respuesta. La A, Gamibius. La B, Polybius. No, a ver, sigue, sigue. Polybius es. Y la C, es, que he dicho. El videojuego. Todo que termine en Ubius es esa. Y la C, que igual es la C, el videojuego de T. No, no, era la B, el Polybius. Correcto. You win, perfect. Ahí, es verdad. Alan, vamos contigo. Mi madre. Mira, Japón sufrió una escasez de monedas por culpa de la llegada de una recreativa. ¿De qué juego se trataba? La A, el Pac-Man. La B, Space Invaders. La C, el Pachinko. Pac-Man. La D, Gears Panic. Gears Panic. Gals Panic. Ándale, esa. Ándale. Yo creo que es Pac-Man. El Space Invaders. No, Gals Panic. Era Space Invaders. Sí, pero se ve que fue un vicio en Japón que tuvieron escasez de monedas y estaba la cosa jodida, ¿eh? Se estaban quedando sin monedas sí. Por culpa de la región. Gals Panic. El Gals Panic, el de las tías, sí. ¿No? Arañita, tío, que no hemos hablado de él. Es verdad, es mitiquísimo, ese, tío. Madre mía, la de horas que estuvimos jugando a ese. Sí. Y mirando también por detrás. Sí, sí, claro. Yo creo que lo habéis mencionado antes, ¿eh? Cuando yo estaba jugando al Super Pan, habéis dicho, sí, el Gas Panic. El Gas Panic era que el primero lo descubrías todo y salía la chica con bañador o algo de eso, ¿no? Ajá. Y a la siguiente cada vez iba teniendo menos ropa. ¿Era ese? Sí. No, que la ropa era cada vez más pequeña, aunque fuera igual de tamaño. Sí, pero luego había mods. Las chicas iban creciendo. Y luego había mods en la que salían mujeres, bueno, fotos reales y no nada más dibujos. Dicen. Sí, yo jugué una versión que era, joder, ya ves, viejuna. Samantha Fox, Sabrina, todas esas de aquella época. Sí, ¿sabes? Ese juego roló bastante. Concha Velasco, Rafael Garra. Claro, Lina Morgan. ¿No había uno de billar también que era parecido? Que ibas desnudando a las tías. Jugabas contra ellas. Sí, luego, siete. ¿No? Cierto. Y si ganaba las partidas al billar, se iban quitando ropa. ¿Sí? Hostia, el Street Poker, tío. ¿Habéis jugado alguna vez al Street Poker? No. Yo en recreativa no. Pero en móvil, ¿no? No, en ordenador, En plan ahí. Tía, yo qué sé, en los 1990, tío. O sea, el Street Poker, tío. Yo me pongo ahora los gráficos y digo, ¿que con esta han caído algunas pajas? O sea, no me puedo creer. Pero tenían más imaginación, Rubén. Los polígonos igual estaban menos. Esta noche va a caer una. Antaño con el anuncio de Fa se hacían milagros, ¿eh? Hostia, madre mía. Los limones del Caribe. Que me quedé todo loco el otro día que el anuncio de Buscando a Jax lo hizo la Isabel Coixet. Isabel Coixet, sí. Pero había dos. El de Buscando a Jax, creo que había dos. Madre de Dios. O había dos, se hicieron dos anuncios, ¿no? ¿Cuál era el otro? ¿El de la bragueta? No, era lo mismo, pero creo que había dos versiones o algo así. No, si tenían dos versiones, la de izquierda y la de la derecha. Pero muy bien. Simorfino, simorfinito ahí. ¿Qué es? ¿A la hora que es? Estoy viendo aquí a Greta. Hacho, tienes que ver el vídeo este de tipo que tío. Cállate, la uve. Jairo, vamos contigo. Que puede ser mi madre, tío. Que puede ser mi madre, tío. Indy, ¿estás por ahí o qué? Sí, sí. Ah, digo, este está jugando al Red Dead y pasa ya de nosotros. No, al Gals Panic. Vale, mira. El creador de Pac-Man, Iwatani, pensaba bautizar el juego con otro nombre para introducirlo a Estados Unidos. Pero fue cambiado. ¿Cuál era el nombre? ¿Pac-Man, Pacu Pacu o Pac-Man? Pac-Man. You win. Paco Jones. Le iban a llamar Pugma. Habría molado más Paku. Es que Paku Paku le quería poner porque es la onomatopeya japonesa de alguien masticando, como en el Pac-Man vas comiendo. Esa era mi madre cuando mi padre iba a chocarse con el coche. ¡Paku Paku! Sí. En Estados Unidos le querían poner Pugman, pero suena a vómito. Pero la gente no, decían que la gente le iban a cambiar la P por la F y le iban a acabar llamando Fuckman o algo así. Y entonces Fuckman, para que en Estados Unidos no se conociera el juego así, pues lo cambiaron y le pusieron Pac. Maravilloso. Pero hubiera molado que lo conociéramos como Fuckman. Fuckman. Que en España lo conocen como Comecocos. Comecocos, claro. Y se quejaban de Gasparín. Y se quejan de Gasparín. A una que hacemos nosotros, no me jodas, Jairo. Hombre, de haberla, Jairo. Para terminar, recomendar algún juego así de emulador o alguna cosa así. El Gasparín. No salimos de ahí. Hemos tocado el porno ya, se jode. Ya, ¿para qué más? ¿El Gasparín va con DLC de papel higiénico y crema o cómo va eso? Es mod, dice el otro. Mira, el Three Wonders, que no hemos hablado de él, y es un juego que son tres en uno. Es uno de puzzles, otro que pasa en una nave y es de disparos, y el otro es de escrolateral, así, de plataforma. Sí, que van disparos. Lanzando está muy guapo, los cuchillos, no sé qué, ¿no? Que eran como... Sí, con las pistolas boomeranes. Como y... dos duendes o algo así, ¿eran? Eso, sí, eran como duendes, sí. Y cogías cartas como de póker con corazones. Y el de puzzles era ese que empujabas unos bloques y tenías que aplastar a los enemigos, ¿no? Sí. Que yo nunca supe cómo se jugó a eso, cómo se juega a ese tío. Ese estaba guapo. Bueno, pues yo recomiendo, ya no un juego, sino la plataforma para poder jugar a todos estos juegos, que yo recomiendo jugar a todos los que hemos hablado, que es RetroArch. Es una especie de emulador donde recopila un poco todas las plataformas que puedes jugar. MAME, Play 1, Super Nintendo, NES, Master System, bueno, tienes todos los sistemas. Y se llama RetroArch. Y joder, si queréis jugar algo emulado, yo os recomiendo bastante. Si tienen en cuenta el Steam Link, el aparatito este, el RetroArch funciona muy bien. Sí, hostia, pues mira, eso no sabía. Yo creo que RetroArch es lo que tiene la Raspberry mía, me parece. Me suena que he visto por ahí cargándose, sí. Algo así. Y están haciendo una versión para Switch del RetroArch. Sí, es que Switch le queda eso y los indies. Y la magia. Los indies a 30 pavos, venga. Nosotros también tenemos un indie, no vamos a ser menos. Hoy vamos a ser menos. O sea que... ¿Cómo sigues grabando con esta gente, tío? Es lo que me pregunto. ¿Qué más? Sí, nos cae de puta madre, hombre. Sí, la verdad es que el chaval es buena gente. Siempre saluda. Sí, siempre saluda, siempre saluda. La subvención de iVox, la verdad es que nos viene bien. Entonces, que siga grabando con nosotros. No, pero que en serio, dentro de poco va a haber un especial en México, La Realidad. La Realidad de Jairo se va a llamar. Se lo hemos dicho. Y va a sorprender un montón... Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que Jairo puede contar cosas muy interesantes que nos abran un poco los ojos, que no veamos siempre a México como con lo único que vemos las noticias, como Venezuela, tal, no sé, o sea, muy lejano, no. Que no veamos a México como los americanos ven a los estadounidenses ven a España, ¿sabes? Que veamos la realidad. ¿Hay más que eso? Y luego te preguntamos en los otros programas por tradiciones mexicanas y no conoces ninguna, tío. Yo creo que eres el mexicano menos mexicano de todos. Porque te preguntamos por lo del Día de los Muertos. Hombre, esa sí la respondí. Por un montón de cosas y no te sabías nada, tío. Hombre, esa lo respondí, lo de las leyendas no. Sí, la del Chapulín Colorado. No, el Charro Negro. El Charro Negro. Y no sé qué. Y te la sabías ahí de. Pero sí, le hemos dicho que tiene que hacer alguna sección ahí de México y contar ahí cosillas. Bueno, un juego que aconsejo yo es el Super Hidora. ¿Os suena? Sí. Del Loco Malito. Eso es. Es actual, lógicamente, pero es totalmente retro. Es como un montón de guiños, un montón de influencias. Eso es lo que me recomiendo yo. Algo nuevo, pero basado en lo antiguo. Ya estando en eso, pues los Galaga. Hostia. El R-Type también. Sí. O los Aerofighter. O el Aerofighter, tío. También. De eso lo hace muy bien al juego actual, iba a decir. A lo mejor ya tiene 8 años o por ahí, o 5 o 6. El Cinemora. El Aerofighter era este de aviones que elegías entre 3 o 4 tipos de aviones. Sí. El 1942, yeah. El 1943. Qué mítico. La verdad es que de aviones había... ¿Cuál era este de que llevabas unos helicópteros? ¿Era visión desde arriba? ¿Ibas por ahí...? Es que había muchos juegos de ese tipo. Destrozando, aparte de aviones, también disparabas a torres ahí a los enemigos que había en tierra, que eran militares. Hostia, pero era el que salió luego en Super Nintendo también. El Desert Strike, ese, Jungle Strike. Ese, Desert Strike, ese. Ese estaba para recreativa, eso no lo sabía, mira. Se lo acabas de inventar. No, yo creo que no estaba para recreativa. Pero ese yo lo recuerdo como más estratégico, más que arcade, ¿sabes? Estaba muy bien. Hostia, ¿cómo se llamaba este juego de recreativa que era de guerra, que ibas, podías jugar a dobles y te movías de derecha a izquierda y disparabas hacia arriba con un punto de mira y podías romperlo todo? Podías romper los tanques, las granadas, los edificios. Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Eso le metí mucho. No me acuerdo, tío. ¿Operation Wolf? Ay, no lo sé. No. Estuve en la foto. No sé. Yo ahora, ¿qué dices de ese estilo? Al que le metí muchas horas, al Blue Bros, el que eran un indio y un vaquero, que era igual lo que dice Rubén, que te movías de derecha a izquierda y disparabas al frente. Creo que sé cuál decías, Rubén. El Cabal. El Cabal, tío. Cabal. Joder, ese. Además había dos, creo, que sacaron luego otro, vale. A ese le metí muchas horas también. Y el que te digo yo, el del Blue Bros, que era así de ese estilo, ese me flipaba. Blue el Bros, el indio, sí. El vaquero ese que iba solamente disparando a los enemigos al frente, ese estaba guapísimo. Yo me voy a pedir recordando el de los Simpsons. Hostias. Hostia, qué bueno también, tío. También. Escucha, que de ese tengo yo una anécdota, tío, desde los Simpsons. No sé si fue después de la comunión, que fuimos a una excursión, ¿vale? A un pueblo. Todos los que habíamos hecho la comunión y tal, en un autobús con los padres y no sé qué, a pasar el día. Y estaba la máquina de los Simpsons en un bar. Y nos pasamos todo el puto día metidos en el bar jugando a la máquina de los Simpsons ahí en cooperativo. Pero es que un colega mío estaba jugando a los Simpsons y nos fuimos y lo dejamos allí. Y volviendo, preguntó a alguien, oye, ¿dónde está Jesús y su madre? Hostia, pues no lo sé. Tal, hostia, que no están en el autobús, que no están... El chaval se había quedado jugando a la máquina en el bar y nos habíamos venido sin él. Y íbamos ya, no sé, un montón de kilómetros. Nos tocó dar la vuelta a recoger. Porque se quedó jugando a los Simpsons el cabrón y no subió al autobús, tío. Qué bueno. Yo con los Simpsons y los videojuegos tengo ahí un sabor amargo. Porque antes habéis comentado lo del tema de que... te fijabas un poco en las portadas, ¿no? Cuando ibas a comprar juegos porque no tenías mucha información. Y se me ocurrió a mí la feliz idea de ir al Corte Inglés y pillarme el Bart's Nightmare de Super Nintendo. Horrible. Me parece uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. Yo es que he jugado uno de los Simpsons que ibas con Bart en un monopatín pintando con Sprite. ¿Es ese? Ya, ese era de Super Nintendo. El que digo yo es de Super Nintendo y es como que tenía pesadillas Bart, que una fase era de con el Bartman, que volabas. Godzilla también, ¿no? Sí, Bartzilla. Sí, sí. Pero que era horrible, sí, sí. Tío, era horrible. No, sí, también el otro, el que menciona a José, era una aberración. Sí, pero a mí ese me entretenía, ese que ibas con el monopatín saltando y pintando con spray. ¿Quieres que te mutiemos o qué? Joder, pues yo me entretenía con el del monopatín. Cállate que tú jugabas al Lucas, así que cállate. Vale, yo no tuve nada que decir en contra de él. Oye, voy a soltar aquí una pregunta así, como si fuera mi casa, pero el bueno. Gaspanic. Que, o sea, el Gaspanic. El Gaspanic, vale. Ya está, contestado. ¿Qué juego recordáis de haberla cagado? O sea, de ir a una tienda, fijaros en la portada y decir, hostia, qué chulo y tal. Dragon's Lair. Ni siquiera lo pensó. El coche fantástico en Amstrad. Veía la portada y bueno, estuve viéndola en la tienda, diciéndose a mi madre que la comprara y venía una puta mierda de juego, tío. Qué puta mierda, chaval, era una mierda. Claro, y es que estamos hablando de una época en la que te comprabas un juego y tenías para 6 meses un año, porque no te comprabas otro hasta... y te tenías que comer la mierda que te habías comprado. Yo creo que el que más me arrepentí fue uno de Game Boy, el FIFA, tío. Que me compré un FIFA, no sé, creo que era FIFA. Hostia puta, tío, casi no se veían los personajes, tenías que estar ahí pegado, el balón apenas se veía. Va, una puta locura, tío. Acabé hasta el gol, luego era súper fácil. Había un sitio que desde chutabas desde ahí siempre era gol. Bueno, eso pasaba también con las versiones mayores, de FIFA. Pero bueno, lo que dices tú, tenías que jugarlo. Entonces al final acababa ganando ligas y todo porque era lo que había. No te quedaba otra. Claro, si te dejaba algún colega algún juego y tal, bien. Jairo, ¿con cuál de todos? ¿Con el Lucas? ¿La cagaste? Ese y con el Ultraman. No, uno que compré yo que para Game Boy, de Conker. No recuerdo el nombre, pero había un juego de Conker que después de jugar el de 64 dije, he de esperar algo bueno. Y era una basura, pero no recuerdo el nombre. Era para Game Boy Color. El Conker era el de... que era una ardilla o no sé qué. Ah, la ardilla esa que se despertaba cruda después de una larga noche de borrachera y tenía que ir a buscar a su novia. Pues Joder, eso sí que es un guión y no el del Red Dead Redemption. ¿Qué? ¿A poco no le gustó ese juego? ¿Creo que es de 64? Sí, yo lo recuerdo. Estaba guapo. Ajá, pues había uno para Game Boy Color y era una basura, pero basura. Es que muchas veces los juegos de una plataforma a otra cambiaban una barbaridad. Sí, muchísimo. Pues el mismo juego en diferente consola era otro juego diferente. No, y el mismo PC, ¿no? Que tenía ahí en CG, EGA, VGA, o sea, de distintos colores. Cambiaba muchísimo, tío. 16 colores, madre mía. El chip de sonido también cambiaba mucho, de estar con el pitido del altavoz interno a tener ya una Sound Blaster. Madre mía, eso era... Uf. Madre mía, ya ves. Y los problemas de driver. Bueno, yo... Madre mía, qué fácil es ahora todo y ahora... Hostia, ¿os acordáis del Livingston, supongo? Qué difícil, tío. ¿Cuál? ¿De cuál? Livingston, supongo. Livingston, supongo. Hostia, ni le he tocado. No he querido ni tocar eso. Suena de el nombre, pero yo creo. Ah, pues un juego de Amstrad. Muy mítico. El que hay siempre así polémica de cuál era mejor es el Aladdin, con la Super Nintendo y la Mega Drive. A ver, Super Nintendo. Ah, si ni siquiera se parecen, eran juegos diferentes. A la gresca, yo es que no jugué al de Mega Drive. El mejor es el de Mega Drive, que es el que tuve. Claro, yo es que jugué al de Mega Drive, yo el de Super Nintendo no lo probé. Tarde. Super Nintendo era de ricos, tío. Pasó lo contrario. Sí, ese es el argumento de todos, es que porque yo lo jugué. Pero al último, ya emulados, juegan los dos y son totalmente diferentes. Cuando Disney hacía unos juegos de plataformas de la hostia. Sí, ¿eh? Yo recuerdo, no sé si era en la Game Boy, el Toy Story, no me acuerdo. Me lo dejaron, un colega que lo tenía, y era entretenido, tío. Era así de plataformas que decías, era de la peli, que era una chorrada el juego, pero era tipo, no sé, un rollo así plataformas de saltar, de resolver alguna cosilla y tal. Y gráficamente y tal, y decía, joder. Sí. El juego está, lo que dices tú, lo que Disney hacía un juego. Sí, joder, el Rey León también estaba muy bien. Ese lo tuve en la Game Boy. Hostia, ese lo hice pueblo también. Muy bueno. Sí, hacía juego bastante decente. Ahora ya XD. Ya cerró la división, ¿no? Ahora hay muchísima variedad, ¿sabes? Ese es el problema. Que tenemos demasiado y siempre vamos a por el triple A, ¿no? Yo creo, si no queréis añadir nada más. Hombre, podríamos estar horas hablando de juegos antiguos, ¿eh? Pero horas. Que os han quedado un montón de recreativas y tal, pero. El Gas Panic. El Gas Panic, un especial Gas Panic. Especial Gas Panic, yo ahí me conformo. Y ya está, y hacemos un especial hablando de ese y luego de algún. Exactamente. Y ya está. Seguro que mucha gente está diciendo, joder, no habéis hablado de este, claro, no habéis hablado del otro y tal. Pero hablamos de Gas Panic, ¿qué más quiero? Es que consolas y recreativas hay tantísimos que es imposible hablar de todo. Buah, se pueden hacer podcast de 50 horas. Eso. Sí, porque el podcast, el objetivo eran 35 minutos. 35 minutos, eso fue el primero, coño. Pues corta lente 3 y hacemos. Claro, mira, pues lo partimos en 3. Me encanta, estáis en ese periodo en el que creéis que pues vais a poner a grabar y vais a durar solo 35 minutos, ¿no? Me encanta, qué entrañable. Esa era la idea, porque como éramos una sección del otro podcast, dijimos, bueno, como mucho media horita para no cansar a la gente, y al final. Se nos va de las manos. Y eso que V hoy ha estado tranquilo, no ha contado mucha anécdota ni. Porque se me cortaba el micro, tío. Es que no sé si es que estoy. Como te han cortado los megas a la mitad. He puesto la Xbox X, tío, encima del cable del micro y se me está jodiendo todo. Es la nube, tío, eso es la nube. Eso ya fue para presumir la Xbox, ¿no? Sí, que por cierto, que me la he comprado, no sé si lo sabía. No, me la han regalado. Lo que pasa es que está jugando el cabrón al Red Dead mientras habla y por eso está hoy más calmado. Te vas a reír, pero estoy haciendo un vídeo de comparativa del Red Dead Redemption 2 en la Xbox One con el Zelda en el Switch. Bien, sí. Yo lo veo, yo creo que tiene futuro ese vídeo. Se me acaba de ocurrir. Yo voy a hacer un vídeo de Gas Panic versus Zelda. Encarna a Zelda, ahí sí. Ni cómo defenderlo. ¿Por qué no? ¿A Zelda cuánto le mide? Bueno, nos despedimos. La espada, dices. Zelda es la chica. ¡Que soy copérrico! Pues sí, yo creo que ya lo vamos a ir dejando. Y ya si nos animamos el otro día, hablamos más de recreativas. Bueno, antes de nada... Aunque nos escucha nuestra familia solo, pero bueno, haz un poco de spam de la retraso, Alan. Cuenta un poco de qué va el podcast y demás, aunque ya lo sabrá todo el mundo, pero bueno. Retraso Squad, hablamos de mierdas, más mierdas, luego digo de la chapa y más y mierdas. Freidoras. Tampoco. Freidora sin aceite. Y nada, y ahora nos estamos metiendo un poco en Twitch, a ver qué tal. Parece que la primera prueba ha salido bien, ha gustado a la gente y bueno, sí, ahí estamos. Sí, a ver. Lo que pasa es que mientras sigáis poniendo iVoox, para que no se pueda unir a Twitch, yo lo veo genial, ¿eh? Tener las dos plataformas. Sí, no, iVoox no le vamos a abandonar. Además que le da un rollo guapo, el rollo que es en directo, que se nota, que yo cuando lo escuché, tiene algún microcorte que dices, ¿sabes? De hacer en directo, pero el rollo de hablar en directo, que se oiga todo, tío, a mí me gustó mucho. Sí, está chulo. La gente nos ha felicitado, la verdad. No pensé yo que íbamos a tener tan buena acogida. Y iVox, lo que pasa es que no le vamos a abandonar. Me fastidia un poco el pasar el audio de Twitch a iVox, porque hay cosas pues que la gente se pierde al no poder ver el vídeo. Pero bueno, vamos a intentar ser más radiofónicos cuando estemos en Twitch. Sí, eso comentaba hoy Mac, era, ¿no? En el podcast, que iba a llevar un palo, no sé qué, para que el que no fuera radiofónico o algo así darle, tal, pero no sé, los dos formatos yo creo que pueden ser complementarios. Yo veo una evolución, tío, que cuánto tiempo lleváis ya con el podcast. O sea, me acuerdo la primera que lo sacasteis ahí y tal, y habéis creado una comunidad. Es que yo, el reflejo que estáis teniendo, la audiencia que estáis teniendo en Twitch es un reflejo de todo lo que lleváis trabajando en esto, porque piensa que son, bueno, piensa, lo habrás pensado más veces que yo, ¿no? Pero cuánta gente habéis conocido gracias a esto, cuánta comunidad habéis creado, y que aunque yo esté jugando a las consolas, siempre tengo, hostia, cuando quiero algo de PC, estoy siempre en vuestra comunidad. O sea, siempre estoy mirando ahí y tal, ya sea por Telegram, ya sea por iVoox y ahora por Twitch, que es decir, que es normal que tengáis. Y es una pena que la semana que viene cuando publiquemos nos carguemos todo eso, ¿verdad, güey? Que le jodamos toda la buena reputación que dan, pero bueno. Sí, es que... Bueno, reputación, lo de puta bien, lo de re también. Que, hombre, nosotros empezamos en esto básicamente pensando que, bueno, nos iban a escuchar cuatro personas e intentar hacer un pequeño grupo para jugar. En ningún momento pensábamos que íbamos a llegar a estos, no sé, a estos niveles, ¿sabes? Y todo es gracias a la gente. Nosotros lo único que hemos hecho es decir mierdas en un micro. Luego la gente pues se ha formado, joder, ha formado una comunidad tremendísima, tío, que estamos muy orgullosos. Sí, y el grupo de Telegram mola. Sí, y además que sí, calentada de tal juego, con el Forza también ha estado la gente muy, muy volcada. Y por eso quisimos hacer un poco Twitch, ¿no? Por tener un poco más de contacto con la gente y estar un poquito al nivel de toda esa comunidad que ha creado la gente, que otra cosa no, pero agradecidísimos por todo lo que se ha creado, todo lo que ha creado la gente, es brutal. Todavía estamos flipando con eso. Y llevamos desde agosto del 2016, creo, o algo así. Yo digo que lleváis más de 2 años, que realmente es un trabajo. Sí, macho. Que lo habéis hecho como un hobby, pero que se notan los resultados, vamos. No, y el tema, a ver, yo por ejemplo escucho La Retraso, igual que escucho otros podcasts, porque habláis claramente, o sea, dais la opinión sin miedo a dejar de recibir copias de prensa, regalitos. Si algo es una mierda, pues oye, este juego no me ha gustado, o esto tiene tal fallo, o esto no sé qué, o como pagáis vosotros los videojuegos, podéis opinar y dar vuestra opinión real de lo que os ha parecido. Y no, es que si digo esto, la distribuidora ya no me va a mandar más copias, es que no. Entonces, a mí ese tipo de podcast me gusta, en el que la gente da su opinión de verdad y dices, coño, me fío más de eso que del típico, ah, mira la foto, nos han mandado para analizar este juego. Coño, me estás diciendo que te lo han regalado, no vas a ser gilipollas, claro, de hablar mal del para que te dejen de regalar. Yo de hecho la freidora esa sin aceite la miré, ¿eh? No conseguí convencer a la mujer. Para Reyes. Va a ser el regalo de Navidades, la freidora. El truco que Diego no dice, Diego Winter no dice, es que él, con tal de tocar las alitas de pollo, ya le está echando vinagre. Sale de cielo. Pero de Módena, de la buena. Eso sí. O sea, igual Diego tiene una empresa de que vende las freidoras, no ha dicho nada, y se va a llevar comisión. Pero yo lo veo, una freidora con el logo de La Retraso y tal, yo lo veo. Hombre, estaría muy bien, sí, estaría muy bien. Una pegatina, aunque sea. Le ponéis ahí una conexión USB para poder meterle un USB y escuchar los programas y tal mientras se hacen las alitas y ya está, yo lo veo. Pero hay que hacer algo para que se cuelgue de vez en cuando, no puede ser tan perfecto. Que se cuelgue, que haya cortes o algo, alguna cosa de esas. Yo qué sé, la gente, imagino que todo el que nos escucha, os escucha a vosotros. Y si alguno nos escucha, pues que se ponga La Retraso, joder, que para todo el tema de videojuegos, noticias y tal, de puta madre. Muchas gracias. Yo quería decir que muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Me parece que habéis empezado muy bien, muy fuerte. Un formato así rápido y que, hombre, me gusta rápido. Mucho. Bueno, ya te lo dije, José. Rápido en edición es rápido. O sea, lo que va a escuchar la gente es rápido. Sí, eso sí. Pero bueno. La idea era llegar como máximo a una hora, pero vale. Yo el truco que tengo lo voy a subir en 2x. ¿Sabes? Y vas a durar una hora. No sé qué. Nada, pero vamos a ver, V, esto es fácil. Lo partimos en dos y ya tenemos dos programas. Sí, consolas y recreativos. Ponemos consolas, forma 1 y recreativos. Consolas, exacto. Hacemos uno de consolas, ponemos un audio que sea continuará y dentro de 15 días paramos la parte de recreativas. Sí, pero entre medio subimos otro audio que solo sea la música de Jairo, que nos ha pasado antes por vídeo. Sí. Que eso tiene también su público. Oye, y para los del Patreon, el especial Galpanic. Exactamente, ya en la tercera parte. Mira, V, en Twitch, ¿puedes hacerte unas partidas de Galpanic en Twitch? Banean si salgo desnudo o con gestos obscenos, ¿sabes? Eso te iba a decir, pero desnudo, si no, no me vale. Yo ahora mismo, la verdad es que llevo tiempo sin emitir y me está creciendo otra vez el pelo acorde con todo el cuerpo, ¿sabes? Oh, ahora no tengo los trozos esos que parecía como un tablero de ajedrez, mi cuerpo, ¿sabes? Hostia, es que eso de la cera era brutal. Sí, sí, hasta que me di cuenta que hacerlo encima de una almorrana. Bueno, que un abrazo, Fala, un saludo muy grande, que está muy bien, ¿no? Que esta es tu casa, cuando quieras venir, ya sabes, la grabamos una vez al mes. Sí, eso. Claro que sí, coño, te apuntas cuando quieras y sin problema. Muchas gracias, chicos. Bueno, gente, pues nada. Hasta otra. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya, si eso dentro de un mes por ahí cuando Jairo vuelva a coger vacaciones, que luego dice que nos metemos con él, pero fíjate que incluso le esperamos para grabar, que podríamos haber grabado sin él perfectamente, y le esperamos. No digas eso. Perfectamente no, necesitamos el toque ese suyo. Yo creo que hacemos un buen grupo. Nos relaja. Sí. No, la verdad es que el contrapunto ese de con los nombres, de cómo se llamaba México, de no sé qué, cosas así, la verdad es que mola. Sí, está chulo. El conocer eso, cómo era en otros países. El conocer cosas que ni yo conozco, por ejemplo. Sí, exacto. Porque tú, yo creo que no eres ni mexicano, que imitas el acento y... Este es de Móstoles. Este es de Móstoles. Yo creo que sí, porque no tiene ni puta idea de cultura mexicana de nada. Luego sí, luego manda fotos con el poncho. Que va a trabajar en poncho, pero yo creo que eso es mentira. Hombre, que así se trabaja aquí. Yo creo que eso es mentira. Oh. Que tú eres lo que dice Rubén Aco, tú eres de Móstoles, tío. Y nos estás troleando. Que no. Venga, tío, que me levanto en 5 horas. Va. Que yo me levanto en 2:30. Pero tú eres joven, tío. A ver, pues. Tío, 2:30 me quedan para dormir por ahí. Pues nada, bueno, gente. Pues nada, un placer. Venga, hasta otra. Un placer, gente. Panic. Chao. Hasta luego. Panic, adiós. Ahora queda, ¿al pause, al rec otra vez o al stop? Yo voy a coger una revista, yo voy a coger una penthouse. A parar y eliminar. Tienes que esperar a que el ordenador se apague. Cuando el ordenador se quede sin batería y se apague, se queda el audio se guarda. Mira, vete a los fusibles de casa y tira por abajo de todos. Y ya está. Y ya con eso está guardado. No se vayan todavía, una y más. Vale, grabando. Perfecto, está grabando. Bueno, ya entonces, pues toda la historia que queráis. ¿Y tenéis límite de hora? ¿Vosotros que madrugáis? Yo, a ver, no va a ser mucho, pues, creo, ¿no? Que nos explayemos, vamos. Yo a las 4:15 me meto en la ducha. Así que ya ahí calculad vosotros. Hombre, de irnos sin dormir a currar, pues podría ser. No, no creo. ¿Por qué no? ¿Por qué coño? No? ¿Qué pasa? Pero no creo que nos explayemos tanto. Lo bueno, en principio José, tú eres el que dice, contesta tú. Luego lo pisaremos tal, y eso ya lo quito yo. Sí. Pero que en principio el director es José, ¿vale? ¡Eso es mentira, sombrana! Sí, bueno, director, yo guío un poco para que no sea un desmadre porque estando V. ¿Estás tranquilo hoy, V? Sí, porque he follado. Sí, la verdad es que yo me iba a esperar, no sé, me esperaba más locura y está muy tranquilito, V. Se nota que te has masturbado. ¡Las pajas! ¡Eso es! No, porque es que estoy muy nervioso, yo estoy muy nervioso. Focas. Tú déjalo que se suelte y nos empieza a contar anécdotas. La anécdota del bautizo, ¿cuál es? Que yo no me acuerdo. Tío, que ibas a ir a lo de la partida de nacimiento y le ibas a contar a la mujer que tu madre era esquizofrénica y había quemado la casa porque no encontrabas lo de la nacimiento. Sí, sí, sí, no sé qué. Madre mía. El libro de familia, que no tenía el libro de familia. Mi madre perdió el libro de familia y digo, ay, me da vergüenza decirle, mira, mi madre tiene un desorden mental, ¿sabes? Que la casa la tiene todo llena de basura. Digo, pues, se ha perdido el libro de familia. Pero ¿cómo se ha perdido el libro de familia? Digo, mira, te voy a mentir, joder, mi madre se prendió fuego ya sola y claro, y se quería suicidar, pero claro, ha quemado toda la puta casa, tío. Entonces yo no tengo libro de familia, entonces tengo un problema, me quiero casar. Y entonces la mujer ahí, no te preocupes, chaval, no te preocupes, tu fecha de nacimiento, toma aquí, tienes. Gracias, señora. Pero mi madre se pondrá contenta. Seguro que lloraste y todo. Es que fue un tío, y el tío me hablaba como que yo era inteligente y dije, coño, este no lo puedo mentir yo, este hombre. El otro día en la iglesia, ahora no, esto es verdad también, ¿eh? Sí, esto luego lo metemos, tú tranquilo. El cura, no, de repente el cura dice... Yo llevo, te lo juro, llevo 15 años, que digo, algún día me tengo que casar, digo, hostia, que no me he confirmado, tal, me da igual, yo le miento al cura, tío, porque yo, mientras me confiese el día antes de la boda, me he confirmado, ¿no? Y llega el tío y empieza a preguntarme, fecha de nacimiento, tal, no sé cuándo, tal, sí, bautizado, yo, sí, claro, coño, aquí te van a... confirmado, yo, y me salió una naturalidad de decir, no, y yo, hostia puta, me he cagado, no me voy a dejar casarme, no sé cuánto, tal. Bueno, pasan 15 minutos y cuando le pregunta a mi novia si se está confirmada, dice, ah, sí, sí, claro, porque lo pone aquí. Dice, ¿lo ves? Aquí en donde pone Sergio, pone que no está confirmado. Y yo, menos mal. Menos mal. Menos mal que le dije que no, que le iba a decir que sí. Y dice, sí, sí, sí, sí, sí, media hora ahí dándome la chapa y dice, pues no te cases, puta. Uf, qué bueno. Con el clero hemos topado. No, pero sentí jodido porque pensaba que ella me iba a sacar de pobre y hasta que no se mueran mis padres. Pero bueno. ¿Y en carne? La hoja de ruta te ha salido como el culo, a ver si me entiendes. Si querías hacer eso, ¿eh? No es por nada. No, no, tengo. Pues te va a reír, pero me caso ahora por la iglesia. Pero legalmente, si en febrero o marzo mi parienta se muere o me muero yo, no coge nada, tío. Porque no estoy casado legalmente. Sí, sí, es una cosa rarísima. Pero bueno, me empieza saliendo bien. Por eso mi padre me ha dado luz verde, ¿sabes? Es oficial y digo, no, dice, cásate. Pues bueno, pues vamos a empezar, va. Para terminar, os dejamos con uno de los temazos que bailaba Jairo vestido de mariachi en las recreativas. Que lo disfrutéis. Quien ya no conoce a quién, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.